El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández una noche más desde el estudio Lambda 1 en A Coruña, Galicia, y hoy hablaremos de uno de los juegos independientes más importantes del pasado año. Esta noche analizamos Transistor. Y terror en la segunda parte porque vuelve la mierda. Pero antes de que dé comienzo la aventura, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, bueno, hoy voy a ser yo el encargado de traeros la mierda. La verdad es que esta semana no sabía lo que hacer. No tenía ningún juego así en plan, ¿qué podemos hacer de mierda? Además también ni Dios lo quería hacer, porque son unos putos vagos. Y el tema es que me acordé que el pasado programa, el especial Final Fantasy parte 3, dejé ahí una pista y dije, hostia, pues voy a hacer ese juego. A ver si adivináis cuál es. ¿Lo vas a decir o no? No lo voy a decir. Ah, bueno, vale. Pues lo dejamos en el aire. Lo dejamos ahí. A mi lado, una noche más, señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un juego que me ha gustado mucho, que es Transistor, y nada, pues espero que disfrutéis del programa porque venimos con mucho contenido. Y bueno, hoy no está el señor Caspar, el programa pasado habló mucho, se ve que habló por otros programas ya. Es verdad, hoy está mirando para el techo. Pero quien no falta es en sonido el señor David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tengo curiosidad por saber lo que dice Jorge. Transistor es un juego que esos juegos que siempre los tienes en mente pero nunca das el paso, a ver si me convence o al contrario, o me das. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y esto parece Ibiza, amigos. Es que nos vamos de fiestuki. De marcha por ahí ahora, sí. No, que eres un aburrido de mierda. Es verdad, soy bien joven. Bueno, antes de que dé comienzo el programa, antes de que repasemos las encuestas, os hago un recordatorio básico. Y es que tenemos un concurso en marcha, tenemos el gran concurso de la cesta de final de temporada. Un concurso en el que se sortearán dos cestas. La primera, una cesta llena de juegos de calidad, juegos buenos. Y en segundo lugar, una cesta de mierda, de las cosas más asquerosas que nos han llegado y que nos estáis enviando muy generosamente, aunque bueno, con mucho odio hacia la persona que lo vaya a ganar. Por cierto, corrígeme si me equivoco, pero creo que la cesta tróspida es más grande, ¿no? De momento está creciendo a pasos agigantados, ¿eh? Pues el que la gane, por lo menos tiene ahí una ristra de cajas para de repuesto. A esa persona le va a llegar una buena caja, ¿eh? Sí, de sí, cartón sí. A pues, casa. No, y las cajas de los DVDs, pues si se le rompe alguna. Sí, desde luego. Bueno, adicionalmente a las aportaciones de José Adrián Hernández, que nos ha estado haciendo un montón de aportaciones de juegos en digital, son tantos que no voy a poder enumerarlos todos aquí. Ha seguido aportándonos más claves esta semana, así que muchísimas gracias, Adrián, por aportar tantísimo a las cestas. Y tenemos otra aportación más destacada, que es la de, bueno, la de Nacho Septimus, un oyente de Complejo Anda, y también que participa en Su Gamers, y que voy a deciros ahora mismo porque lo estoy buscando el mail con los juegos que ha aportado. Vamos a ver. Nacho aporta lo siguiente. Bueno, como comentaba, es del podcast Su Games, es colaborador, y nos aporta lo siguiente: Thief, a Master Thief Edition, The Last Remnant, Murdered Soul Suspect, Lara Croft and the Guardian of Light, Deus Ex, The Fall y un Watch Dogs. Así que, amigos, no está mal, ¿no? No está nada mal. Es una buena cosecha. Y Nacho, te damos las gracias desde aquí, desde Complejo Anda, por tu aportación. Y si queréis aportar a estas cestas, no tenéis más que enviarnos un mail a contacto@complejoanda.com y os daremos instrucciones de cómo poder aportar tanto a la cesta buena como a la cesta mala. Otra cosa importante, ¿qué tenéis que hacer para participar en el concurso de Nix? Muy sencillo, como digo todas las semanas, no tenéis más que entrar en nuestro chat IRC, en IRC Hispano, Complejo Anda Todo Junto. Importantísimo, durante las horas de programa, es decir, de 10 a 12 de la noche, hora española, y tenéis que poneros un nick que sepáis de sobra que va a ser despolle, descojone total y que nos vaya a hacer gracia. El nick que más gracia nos hace de cada día queda clasificado directamente para la gran final del concurso de Nix, que dará como resultado el ganador, y el perdedor, porque aunque quedes de segundo, ganar eso es perder. Exacto. Entonces, es como el ganador. Si eres segundo, eres un perdedor. Bueno, y aquí lo es por partida doble porque recibes mierda. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, darán como resultado ganador y perdedor. Señor Jorge Encuestas. Pues sí, hablamos la semana pasada de Final Fantasy con nuestro especial Final Fantasy Parte 3, que os recomendamos que escuchéis, y os preguntábamos cuál creíais que es el peor Final Fantasy. Es una encuesta muy troll y totalmente subjetiva, y tenemos Final Fantasy 13, Final Fantasy 10-2, otra vez Final Fantasy 13, Final Fantasy 15, Final Fantasy 13-2, Final Fantasy 13 del nuevo, Lightning Returns, y una vez más Final Fantasy 13 y Odol, finalmente. Bueno, era un voto fragmentado, todas las repeticiones no recibieron votos, la gente se puso de acuerdo para los que estaban repetidos votar siempre el mismo. Y tenemos, pues, el perdedor de la noche, que es Final Fantasy 13-2, con un 8% de los votos, seguido de cerca con un 17% por Final Fantasy 13, seguido por Final Fantasy 10-2 con un 25% de los votos, y el claro ganador de la noche con un 50% de los votos es Odor. Hostia, es increíble. Que se deduce que la gente piensa que hay otros Final Fantasy peores, supongo, porque Odor es el comodín, es lo que no está en la lista. Hombre, 10-2, claro, hay quien ganó es Lightning Returns, que no recibió ningún voto tróspido. Es verdad, es, bueno, de la mierda a lo mejor. Sí. De lo que se ha posteado ahí, pues sí. Bueno, y vamos con la encuesta de hoy. Y hoy, como hablamos de un juego independiente que es Transistor, os preguntamos cuál es para vosotros el mejor juego independiente de 2014. Tenemos varios juegos, pero si no está el juego que a vosotros os gusta, pues podéis votar Odor. Tenemos Transistor, The Banner Saga, Shovel Knight, The Vanishing of Ethan Carter y Monument Valley. Y además, como comentaba, Odor. Votad el que más os guste. Si votáis otro, por favor, postead cuál es vuestro juego favorito de juegos independientes del año pasado y lo comentaremos aquí en el próximo programa. Y bueno, me gustaría comentar algo porque se ha hecho bastante sangre sobre nosotros por ¿Ah, las sí? Sí, por las críticas desmedidas bueno, desmedidas según algunos comentarios sobre Final Fantasy XIII y Final Fantasy VII Crisis Core. Y bueno, amigos, yo quería hacer una reflexión con vosotros, a ver qué os parece. En el Complejo Holanda somos 5 personas cuando las somos. La mayor parte, la mayor parte de las veces somos 5. No, la mayor parte de las veces somos 5. A ver, Oscar. Está aquí alguien imitando a Gaspar. Y cada uno de nosotros tiene su propio criterio, ¿no? Al igual que tú, por ejemplo, puedes llegar a casa y decir, joder, cómo me gusta Skyrim, ¿no? Pues puede haber una persona en el universo, en el mundo, que pueda decir, joder, cómo odio Skyrim, qué mierda de juego. Las hay. Por desgracia. Existen esas personas. Pues en el Complejo Holanda, justamente por prácticamente unanimidad, a todas esas personas que nos han llegado, tanto Final Fantasy XIII como Crisis Core, pensamos que son, tanto dentro de la saga Final Fantasy como adicionalmente como juegos independientes, pensamos que son malos. No nos han gustado, nos han decepcionado incluso, y algunos nos han llegado incluso a aburrir, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de Crisis Core, que no nos ha gustado en absoluto, ¿no? Por ejemplo, en eso sí que había unanimidad, ¿no? Hombre, sí. A ver, tiene cosas buenas, pero tiene una terrible, que es lo que lo lastra. Y lo marca para siempre, jamás. Pero bueno, aquí también dijimos que el final que era bastante emotivo y que molaba. Sí, pero por eso digo que tiene que quedar claro que todas esas opiniones que se vierten aquí en el Complejo Holanda son opiniones meramente subjetivas de cada uno de los miembros del programa. Eso quiere decir que no tienen por qué coincidir con las vuestras. De modo que si a vosotros, por ejemplo, os gusta que respeten vuestra opinión, debéis entender que nosotros también tenemos la nuestra, ¿no? Independientemente de lo que penséis vosotros de cada juego. Víctor, yo no voy a ser tan políticamente correcto como tú, porque lo que dices, aunque lo repitas mil veces, siempre habla alguien que se lo pase por el forro de ahí abajo. Yo te voy a decir una cosa, a mí alguien que se lleva al terreno personal, mi opinión sobre un videojuego, al terreno personal me refiero que le duela y que me ataque por ello, no quiero que se oyente en el Complejo Holanda, lo digo así de sencillo. Para mí esa gente sobra. Y punto, se acabó. Porque si hay que explicarles ese tipo de detalles que creo que se dan por entendidos, está todo perdido, sinceramente. Hombre, a ver, es verdad que son algunos detalles de madurez en cuanto a tolerancia con respecto a la opinión de otras personas. Esas cosas no se explican aquí en este programa. Esas cosas o las aprendes tú por ti mismo, por no sé, por tu experiencia vital, o te va a ir muy mal en la vida, joder. Así de sencillo. Yo lo que no entiendo es que alguien critique que pensemos mal de Final 13. Joder, bueno, si fuera el 7, el 8 o el 9, pues entendería cada perfectamente, uno, pero que critiquen cada, que... Pero cada uno tiene su opinión. Como si criticas el Final Fantasy 5 y te cagas en su puta madre. No, hombre, a ver. Criticar igual, el 13 da igual. Entra dentro de lo razonable. Bueno, pero habrá gente que le gusta. Pero es que da igual. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo contigo y se acabó. Pero no llevarlo al terreno personal. Sí, eso es lo que me decepciona y eso lo que es me correcto. Duele. No, yo por ahí no paso. No, yo quiero saber quién nos criticó. Bueno, Óscar. Ya está. Ya pasó, ¿vale? Bueno, vamos a irnos ahora sí con las noticias. Me parece que queda esto explicado una vez más en el Complejo Holanda. Pero bueno, lo explicamos siempre... alguna vez más para recordarlo, ¿no? Señor Jorge, nos vamos con la actualidad de la semana. Efectivamente, nos vamos con la actualidad y vamos a hablar de un par de fechas de lanzamiento que han sido confirmadas esta misma semana. En primer lugar tenemos una noticia de Ubisoft, que es que ha anunciado que Assassin's Creed Rogue llegará el 10 de marzo en PC. En consolas, no sé si ya ha salido este juego. Sí, salió para PlayStation 360, salió hace ya varios... salió misma fecha que Unity, noviembre, por ahí más o menos. Sí, lo que pasa es que sí, ciertamente salió como muy desapercibido. Por el pasado desapercibido por la crítica a Unity en aquel momento. Sí, hombre, es que Unity eclipsó bastante sí, los claro, medios. Sí que lo eclipsó. Pero para mal. La campaña de marketing y demás de Rush fue completamente inexistente, ¿no? A pesar de que es un juego bastante bueno, ¿eh? Sí, y a pesar de que incluso la premisa del juego es bastante más... Bueno, bajo mi punto de vista, dentro de la saga es bastante más rompedor, innovador que podría ser, por ejemplo, Unity, ¿no? En este caso. Exacto, sí. Bueno, pues sabed que llega el 10 de marzo, así que atentos a este lanzamiento. Y tenemos otra fecha, una fecha de un juego que, por ejemplo, Víctor espera mucho, que es Hotline Miami 2. Sorry. Los responsables del estudio de desarrollo, que son The Naughton Games, publicaron esta semana en su Twitter... Un número de teléfono con un número de extensión, que es el 10. Y si llamamos a ese número, nos sale un contestador automático que empieza a decir cosas inconexas o... Realmente yo lo escuché y se oye muy mal. Se oye con mucha interferencia y tal. Y dice algo de marzo. Entonces, bueno, la gente ha sacado la conclusión de que el juego saldrá en marzo y que saldrá el día 10 porque es el número de la extensión. Y esto es lo que ha comentado. Devolver, que es el distribuidor de este juego, no ha dicho nada todavía, pero podemos deducir que lo tendremos ese mes, pero casi seguro. Porque la intención de ese mensaje era claramente anunciar esa fecha de una manera así un poco original. Joder, yo quiero este juego, macho. Ya llevamos esperando bastante tiempo porque no sé si incluso en un principio iba a salir a finales del año pasado. Al final se retrasó nuevamente. Hombre, yo entiendo que lo que les pueda llevar tiempo es, por ejemplo, de editor de niveles que han creado y tal, que por cierto yo pienso utilizar, porque ese juego me parece genial para poder... O sea, imaginaos el workshop de Steam, por ejemplo, que la gente puede subir sus mapas y tal, lleno de niveles de Hotline Miami, que es todo acción y violencia y a saco, ¿no? Eso me gusta bastante. Y por otro lado... Estaría bien poder crearte una campaña. Sí, es decir, con sus diálogos y tal. Veremos a ver qué trae el editor en sí. Pero bueno, este es un juego que a mí me gusta bastante porque hace como una especie de exposición más madura de lo que es la violencia, ¿no? Porque la violencia te puede parecer gratuita cuando juegas a Hotline Miami la primera vez, pero luego, cuando entiendes ciertas cosas del juego, te va pareciendo... No lo ves de la misma manera, no lo ves... como algo donde hay sangre y es diver. No, lo ves como una cosa más, un poco más perturbadora, ¿no? Es una cosa que a mí me ha gustado bastante de ese juego y que, la verdad, el siguiente que está ambientado, se supone, la segunda parte en los 90 en lugar de los 80, me llama bastante también ese periodo, esa década, y a ver qué queda de sí, ¿no? Anunciado un nuevo juego de Warhammer, que es una franquicia de la que no paramos de hablar últimamente. Y esta semana pues ha sido presentado el tráiler de End Times Vermintide, que es un shooter cooperativo muy similar a la idea de Left 4 Dead. En este shooter pues tendremos que defender la ciudad de Uberreich de una invasión Skaven. Estos bichos, los Skaven, son los hombres rata dentro del mundo de Warhammer. Es una raza... que yo creo que está casi desde el principio de Warhammer. Y bueno, pues tiene sus seguidores. El desarrollo de este juego lo dirige el estudio sueco Fat Shark, que son los creadores de juegos como Lethal Gold y War of the Roses. En una entrevista reciente, su productor ejecutivo, que se llama Martin Walland, ha dado algunas pistas sobre cómo será este juego. Y dijo lo siguiente: siempre quisimos que Vermintide fuese una experiencia cooperativa y hemos diseñado todos los aspectos del juego con esa visión en mente. Todo desde el sistema de loot hasta la narrativa se ha construido para mejorar el cooperativo. Es un juego sobre sobrevivir hasta el fin con tus amigos. Bueno, este juego saldrá en la segunda mitad de este año, así que ya queda poco. Podéis ver el tráiler. No sé si el tráiler tiene secuencias in-game, ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, echadle un ojo por internet, porque puede ser interesante. Y de este juego hay que comentar que lo que se vio... Bueno, se vio en una CGI, pero luego se vieron algunos screenshots y conceptos del juego, me parece. No sé si en Eurogamer. Eurogamer España, creo. No, perdón, en VG247. Y hombre, se ve que por la pinta que tenía, parece que está bastante desarrollado el concepto del juego y todo esto, ¿no? Se ve que van bastante avanzados en el título en sí, ¿no? Y bueno, yo no sé qué opináis de un Left 4 Dead, entre comillas, de Warhammer. ¿Cómo lo veis? Hombre, puede ser una buena forma por mi parte de meterme en ese universo, que para mí es bastante desconocido, pero no sé, más allá de eso, tampoco le veo muchos alicientes. Había armas de melee, de hecho se veía una espada. Sí, con espada, sí, sí. Y tal. Hay un par de pantallazos. Sí, es chula la idea. Hombre, la verdad es que yo no soy muy fan de Warhammer en general, ¿no? Me da un poco igual, ¿no? Pero si hacemos un poco balance de los últimos juegos que salieron de esta franquicia, por ejemplo, teníamos Space Marine, que era un juego bastante bueno. Sí. Tenemos también este otro. Teníamos Dawn of War, que recordemos que es una saga bastante buena. Y ahora, pues también Total War Warhammer, ¿no? Sí, bueno, pero Se supone, ojo. No hay un anuncio oficial todavía y tal. Bueno, eso puede ser la hostia, ¿no? Hombre, sí. Hombre, porque Warhammer es una franquicia de juegos de estrategia. Entonces, un juego de estrategia ambientado en Warhammer, pues siempre es el que te da más garantías de que va a ser lo que tú esperas. Pero a mí los juegos en general de la franquicia Warhammer no me disgustan. De hecho, bueno, hay bastante mierda, pero también hay juegos interesantes. Y yo creo que este podría, no sé, podría ser algo decente. A ver si... A ver qué tal lo hacen. También es cierto que este estudio... Yo no conozco el War of the Roses, pero sí conozco el Lethal Goal. Y es un juego un poco... Vamos, es normalillo, es del montón. Un juego, pues eso, de deathmatch por equipos, ambientado en el oeste. Y vamos, no me decía mucho. Pero claro, ya con la estética Warhammer y con un motor gráfico más actual y tal, pues a lo mejor sí que puede salir algo interesante de ahí. Nintendo desvela la lista de juegos para su programa Creadores en YouTube. ¿Y sabéis lo que es este programa Creadores? Pues es algo que creó mucha polémica, porque es un sistema que va a instaurar Nintendo para monetizar los vídeos de YouTube que creen sus usuarios con juegos de Nintendo. Es decir, yo tengo un juego de Nintendo y me hago un vídeo de YouTube, por ejemplo, de un juego de Wii U. Nintendo cobra dinero por ese vídeo de YouTube y a mí, para subir el vídeo, me paga un 60% de la recaudación. Si se trata de un vídeo puntual, si se trata de un vídeo en mi propio canal y yo registro mi canal en el servicio de Nintendo, en lugar de un 60 me paga un 70%. Hasta ahí bien. El problema, pues ha creado cierta controversia porque no deja de implicar cierto abuso por parte de la compañía, en el sentido de que, joder, cualquiera puede subir de cualquier juego un vídeo a YouTube. Y cualquiera puede subir de cualquier juego un vídeo a YouTube y llevarse el 100% de las ganancias. Nintendo pone la excusa de que protege su marca de esta manera. Pero, bueno, de que protege su marca y de que... Y bueno, y de que la gente se está aprovechando de sus juegos para crear contenido en YouTube y ganar dinero. Pero yo no sé cómo lo veis, pero yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que el youtuber ofrece un servicio realmente a las compañías porque está promocionando su juego. Bueno. Está haciendo que su juego aparezca más. O no. O sí. Mira, por ejemplo, el tío este, el PewDiePie o PewDiePie. PewDiePie. Ese tío tiene, no sé, tiene millones de seguidores. Ese tío, cada 35, vez que sube un vídeo, son y pico de millones de seguidores que a lo mejor se compran el juego. Sí, no solo eso, De hecho, sí, ese tío lo primero que dijo es: a partir de ahora, los juegos de Nintendo pasan abajo de todo de mi lista. Hay youtubers en este país, incluso en España, muy potentes en cuanto a nivel de suscriptores, a los cuales compañías de videojuegos, evidentemente no... Bueno, no vamos a dar tampoco nombres ni datos y tal, pero les pagan dinero para hacer gameplays de esos juegos para potenciar las ventas. Porque aunque sea un video chorra de un tío jugando un juego que juega 5 minutos, si lo ven 5 millones de personas, o 6, o 7, o los que sean... Y de esos 7, un 2% se compra el juego y ya es un éxito. Pero vamos a ver, yo eso lo entiendo perfectamente y todos llegamos a esa conclusión. Es decir, llega a todo el mundo, es una forma de comunicarlo y de una forma de que se extienda a cierto juego. Muy bien. Pero Nintendo también tiene derecho a decir, vale, tú usas mi marca, usas mi juego, pero yo quiero sacar un beneficio de eso también. Porque a fin de cuentas es mi propiedad. Y eso tampoco lo veo del todo mal. Es cosa de Nintendo. Nintendo sabe lo que hace. Lógicamente, pues la reacción de ciertas personas será, lógicamente, ponerlos justo en la fila de atrás. Pero Nintendo está en su derecho de hacer eso. Y se acabó. Vamos a ver, yo me acuerdo... yo no puedo hablar por el caso del forero este, el PewDiePie, porque no he visto, no he leído nada de él. Pero sí he leído foreros, o sea, foreros. He leído youtubers que antes han sido foreros y que cuando empezaban, que decían que a mí esto del dinero me da igual, yo lo hago por diversión. Y ahora se vienen a quejar de que van a cobrar menos. No, ya, ahora ya no lo hacen por diversión. Además son gente que en muchos casos cobran sueldos de deportista, de élite. Es decir, que están forrados, pero y aún encima, cuando hacen un vídeo parece que se están riendo de los youtubers que le siguen. Bueno, en fin, yo creo que Nintendo tiene que proteger su marca. Está en su perfecto derecho de proteger su marca. Y lo que te hace Nintendo en este caso es a lo mejor lo que hace Machinima con otros youtubers. Pero, te hace de partner. Pero, Machinima también le cobra a los youtubers por sus vídeos. Pero es diferente. Proteger. No, Nintendo lo ha maquillado. Proteger. A ver, sí, está claro que quiere parte del pastel. Parte pero es que pastel, es totalmente lícito. Pues eso, que, por supuesto que es lícito. Por supuestísimo. Pero, bueno, yo no lo veo así, ¿eh? Porque, a ver. Es como si... No es lo mismo. No lo ves así, ¿por qué? No es lo mismo, pero es como si yo ahora me compro una motosierra de la marca Husqvarna, que es la mejor marca de motosierras, y voy al campo a cortar árboles y me grabo en YouTube y creo mi canal. No sé, corta de tala de árboles mortal. Y creo eso, un vídeos semanales de cortar árboles. Y Husqvarna me dice, tío, que estás usando mi motosierra, págame un porcentaje de tus vídeos, porque sin mi motosierra no lo harías. ¿Y cuál es el problema? Si tú has usado un vídeo con ese modelo de motosierra y lo has monetizado, está en su derecho de reclamar. Pero es que tú lo que estás cobrando por ese vídeo es tu creatividad a la hora de Vale, hacer muy algo. Bien, a través de una marca. Jorge, tú eres creador de... Es como si yo, cuando dibujo algo, déjame hablar. Newton me dijera, oye tío, que con nuestras acuarelas has creado tu obra, páganos un porcentaje. Déjame hablar. Mira, imagínate que tú sacas un cómic al mercado. Un tío se los compra a todos y empieza a venderlos en la plaza del pueblo 10 céntimos más caros. ¿A ti te molaría? No es lo mismo. Sí que es lo mismo. Pues estás usando un producto de alguien para ganar dinero. ¿Y por qué con la segunda mano de videojuegos no han creado algo así? Mucho mejor, Jorge. Coge tu cómic y haz un vídeo en YouTube para que la gente pueda verlos de forma interactiva. Claro, por ejemplo. Sí, pero no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y te diré por qué. Si tú pones un cómic en internet y pones página por página para que la gente lo lea en internet. Sí, es comunicación. Sí. Eso, lo que estás haciendo es ofrecerles el contenido del cómic para que ellos lo lean. Ajá. Cuando tú juegas a un videojuego, lo que haces es jugar al videojuego y estás comentando el vídeo o estás enseñando una guía del juego. Muy bien, medio hay un ánimo de lucro. No estás ofreciéndole el juego para que lo juegue la gente. Pero por medio hay un ánimo de lucro. La ley de propiedad intelectual, lo que está haciendo Nintendo, lo que ha hecho Nintendo es perfectamente lícito. Tú usas mi juego como comunicación pública, lo pones al alcance de todo el mundo para que lo vea. Yo estoy en mi derecho de sacar beneficio de ello. Es que yo no veo así. Mira, es así, tío. Yo me compro tu cómic. ¿Por qué no hay más compañías que lo hacen? Espera, me compro tu cómic, me lo llevo a casa. Y dice, bueno, pongo un anuncio y digo, imagínate que tu cómic arrasa y es brutal. Pero es muy caro y no todo el mundo tiene acceso a él. Mira, yo por 10 céntimos os llevo a mi casa y lo os lo leo. Vale, tío. Me estoy forrando a tu costa. Vale, tío, pues a mí no me importaría. No te importaría. No es lo mismo, Oscar. Tú les lees el cómic, ¿no? Pero no es lo mismo en absoluto. Tú no les estás dando el cómic. Leer el cómic o poner, por ejemplo, en YouTube una película o poner, por ejemplo, una canción o poner tal. Que el grueso de tu vídeo, que lo que importe de tu vídeo es tu opinión, es decir, lo que tú estás creando adicionalmente al contenido. El contenido es un marco, ¿no? Tú estás creando lo que pone encima. Claro, el debate está aquí. Oye, tenéis razón vosotros, pero nosotros también tenemos algo de razón en ese aspecto. Entonces, ¿por qué no hablan sin juego de por medio? ¿Cómo? ¿Perdón? Que esta gente, que se ponga a hablar, pues si sus suscriptores lo que quieren es que escucharlos a ellos, que no tengan ningún juego de por medio. Simplemente, yo qué sé. Hay matices. Es que ahí está el tema. Hay matices, lógicamente. Es que el contenido del vídeo es que no es el juego ni es el tío. Es la reacción del tío cuando juega un juego. Si haces un gameplay de un juego Nintendo, yo creo que... Lo que importa es el juego, claro, coño. Exactamente. Ahora bien, si me dices que es un tío que está hablando de un juego Nintendo y que no muestra nada de gameplay ni nada, o a lo mejor muestra solo la caja del juego, pues en ese sentido no tendría sentido lo que dice Nintendo, porque no hay ningún motivo para exigir dinero a costa de eso. Bueno, pero aquí estamos hablando de gameplay. No hay ningún contenido. Gameplays, por supuesto que sí. Está en todo su derecho a exigir una parte del pastel. Está en su pleno derecho. Y cambiamos de tercio y vamos a hablar de The Witness, el juego de Jonathan Blow, que al parecer le ha costado, ojo, todos sus ahorros. Todos los ahorros de Jonathan Blow se han quemado en The Witness. ¿No conocéis a Jonathan Blow? Pues Jonathan Blow es el creador de Braid, un videojuego independiente que fue, digamos, uno de los primeros juegos independientes, de los primeros superventas, digamos, y que lo hizo famoso y que hizo en parte famoso este tipo de juegos. Pues dijo lo siguiente: mucha gente ya no compra juegos digitales en Play 3 y Xbox 360, así que los ingresos de Braid ya no son suficientes para financiar The Witness. He pedido un préstamo para terminar The Witness, así que espero que la gente lo compre cuando esté terminado. Y esto lo añado yo, porque si no lo compran, te vas a comer el préstamo Jonathan Blow. Y así es. Así de duro es, incluso para alguien de la talla de Jonathan Blow, que es un tío que, pues eso, es muy famoso y tal, pues no está exento de pedirse un préstamo para financiar su juego. Sí, bueno, de todos modos, hay varios matices, porque él quiso hacer ese juego, quiero hombre, decir. Claro. porque quiere no tendrá hacer sus juegos. Pero tío, me refiero, no tendrá Jonathan Blow la posibilidad de hacer juegos que cuesten menos dinero, o de hacer juegos con más gente, o de hacer juegos financiados de otra manera. O tal, la opción la tiene fijo. Lo que pasa es que quería hacer ese juego y se ha gastado la pasta, hombre, en eso. Claro. Igual que si yo quiero una mansión, pues me compro la puta mansión. Claro. Si tengo la pasta, ¿no? Pues. Claro, Víctor. Pena ninguna. No. Él sabe los riesgos que asume. Y es Jonathan Blow, ¿eh? No es un don nadie que sale. Que tío está en paro y hombre, utiliza. Si por lo que sea el juego se la pega, va a quedarse un poco. Sí, sí. Hombre, se va a comer el préstamo. Es su apuesta. Pero a ver, no todo es siempre blanco y negro. Es decir, a lo mejor este señor empezó a hacer su desarrollo y no contó con ciertos problemas o lo que sea. Me parece muy raro, pero bueno. Y al final se alarga, o sea, se ha llevado una de pasta pues mucho más importante de lo que pensaba en un principio. Después del éxito de Braid, Jonathan Blow dice a cualquier compañía tocha: oye, estoy haciendo un juego nuevo. Y se parten el culo por venderlo o por... Seguro, pero dejaría de ser indie. O adelantar royalties o tal, claro. Y a lo mejor eso tampoco lo quiere él. Una cosa que leí en un foro cuando leí esta noticia y tal era... Pues joder, que lo... Como lo va a sacar con Sony, ¿no? Que lo haga con Sony como si fuera second party o tal. Pero a ver, es que... Por mucho que seas Jonathan Blow, ¿eh? No le puedes ir a Sony y decirle: oye, Sony, ¿por qué no me pones la pasta para mi juego? Pero yo decido. Bueno, siendo todo, Jonathan Blow, igual Sony ponía la pasta igual, para el juego. Igual, pero a lo mejor de hecho, no. Ya ha pasado. Como hizo con Green Fandango, Double Fine. No, a ver, ya ha pasado. Algunos indies han sido patrocinados, por así decirlo, por Sony. Y o bien salen antes, o en su consola, yo, sus consolas, en, o en este o caso con es más exclusivo contenido para Play 4. Pero yo imagino, no, y no me aventuro a decir tampoco que sea así, porque no lo sé, que seguramente el tío percibiría alguna compensación por sacar el juego en exclusiva, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero una cosa es una compensación y otra cosa es decirles: págame el juego. A lo mejor Sony le dio X pasta, ¿eh? Tampoco lo sabemos. Hombre, puede ser. Pero bueno, este tío se gastó $200,000 de su bolsillo en hacer este juego. Pero a lo mejor de esos 200.000, 50.000 se los dio Sony. Es que hay muchas cosas ahí que habría que saberlas al detalle. De todos modos, también hay que decir que este juego de Jonathan Blow lleva muchísimo tiempo en desarrollo, ¿eh? Porque fíjate, después de Braid, cuando se dio Braid, a los pocos meses creo que ya había empezado con el juego este y ya ha pasado tiempo, ¿eh? De todas maneras, cuesta creerse que este señor tuviera que pedir un préstamo y que, por ejemplo, Braid solo pudiera recaudar $200,000, o que este señor solo pudiera ganar 200, solo entre comillas, sabiendo las cifras que manejamos siempre en estos temas. Tendrá que vivir esas pero cosas. Es que, joder, pero me parece escasísimo bagaje que Braid le haya reportado solo $200,000. Que no, eso es lo que tendrían sus arcas, ¿no? Ten en cuenta que este tío, pues, vendido Braid, se habrá comprado su Ferrari. Pero habrá que ahorrar un poco, digo yo, no va a vivir de Braid toda la vida. Ahorrar $200,000. Hombre, es bastante pasta para ahorrar, Oscar. Pero con el tío ese dinero, tendrá su casa guay. Con ese dinero no puedes vivir el resto de tu vida tumbado en el sofá sin hacer nada. Por eso hace otro juego. A costa de... Hombre, a lo mejor quería hacer ese juego. Claramente, y el juego era muy costoso, pero el tío decía: no, es que es mi idea de juego, es lo que yo quería hacer desde el principio. Aparte, ese tío es como muy raro. ¿Nos fijasteis cómo es? ¿Lo visteis en persona alguna vez? Es como un alienígena. Es un hombre calvo, así como muy blanco. Sí, sí. Y tiene una cara así como de... apacible absoluto. Y sus ojos reflejan el vacío. Sí, el vacío sideral. Pues ese tío tiene... No sé, tiene sus mierdas en la cabeza. Tiene la cabeza... Tiene algo negro dentro de su interior, ¿no? Para hacer Braid tienes que tener mucha imaginación. Aparecía el tío que jugaron... No hace juegos, hace arte, tío. Jugaron... Aparecía un vídeo de YouTube que jugaban dos negros a su juego y decía: ¡ay, tío, huele para atrás! Y el tío casi llora diciendo: no han entendido mi juego. Ese es Jonathan Blow. Así es. Bueno, y vamos a ir por fin con la noticia de la semana. Y hoy tenemos una noticia que Que bueno, esta semana no ha tenido noticias muy gordas y me ha hecho gracia esta. Gabe Newell también echa una mano en atención al cliente. Él también. Él, mira, él cuando hay problemas, se remanga y que hay que limpiar un váter. Limpia un váter en Valve. Que hay que atender atención al cliente. Pues atiende atención al cliente. Que por ejemplo, a lo mejor el tío de jefe de diseño no se puede acabar a pisa. Va a Gabe y se la acaba por él. Sin duda, esta ha sido la noticia tampoco más llamativa de toda la semana. Sin duda alguna. Llamativa. Hombre, es. Pues claro que sí. Llamativa es que un tío es conteste. Excepción, tío. ¿Tú te imaginas que Bobby Kotick, cuando te pasó lo de Diablo? Sí, sí, te contestara el email. Te contestase. En persona. Y te diría, págame este DLC, hijo de puta. No, y te dijera. Uy, eso pulsa Alt F4. ¿Tú crees que Bobby Kotick se rebaja a hablar con la plebe? Pues por eso. Pero no veis en su día tocó Diablo. Pero ¿no veis que hace mucho tiempo que ha desaparecido el mapa? No desaparece, pero sigue, es un titiritero. Está en la sombra. Sí, pero claro. desde que salieron los memes con cuernos de sí. Kotick con fuego alrededor, en plan Diablo, el tío ha salido ya. Es que de... Yo creo que a Kotick le dijeron, mira, Kotick, dices muchas gilipollas. Sí, apártate y después, y desde aquella, ¿no fue que intentó vender, deshacerse de Activision? Hizo hasta una peli con Brad Pitt y todo. Activision no, fue de Blizzard. Moneyball. No, quería desprenderse, Vivendi, quería desprenderse de Activision. Algo así era el tema. En fin. Bueno, pues a la noticia. Un usuario tenía un problema con Steam y mandó un ticket a Steam. Como sabéis, no es el servicio más rápido del mundo. De hecho, últimamente parece ser que va un poco más lento. Y el pobre hombre lleva... Valve es una mierda. Joder, son 200 personas. Pues que contrate más, era por dinero, me cago en la puta. Joder, es verdad. Pero... Solo faltaría. Bueno, eso es verdad, por pasta no es. Será jodido. No sé, tío. Hostia, no creo. No, tiene una nariz bastante tocha, ¿eh? No, pero creo pero que el, no. El apellido no parece ser no. Por el apellido, vaya. Bueno, el caso es que el pobre hombre mandó un ticket a Steam y le tardaron mucho en contestar. Así que, para probar, probó a mandarle un email a Gabe Newell directamente. Porque dijo, va, tiene fama de que contesta los emails, porque efectivamente sí que contesta emails. No a todo el mundo, pero sí se ha visto en internet a gente a la que le ha contestado. Y le mandó email, y para su sorpresa, el gordo le contestó. Y le dijo que habitualmente, esto es su tarea habitual de todos los trabajadores, al final del día colaboran con el servicio de atención al cliente. Todos los miembros, desde los de atención al cliente hasta los artistas, diseñadores, todos colaboran en este servicio, ¿no? Contestan emails, ayudan a solucionar problemas. Y bueno, pues nada, el tío le pidió que le pasara el número de referencia de su ticket y le solucionó el problema. Y el chaval evidentemente se quedó flipado por el tema. Y no deja de ser curioso que, digamos que, por así decirlo, el jefe de la empresa, aunque no es el jefe realmente, te conteste y te solucione el problema. Vamos a ver, pero sigue habiendo clases en todo esto. Es decir, los becarios están en la oficina... Y Gabe contesta desde su barco con una guarrilla a cada brazo. Puede y ser. Con el manos libres. Bueno, y hamburguesa. Yo vi el puesto de mando de Gabe Newell. Si buscáis por YouTube podéis ver las oficinas de Valve. Y hay vídeos, hay un tour en Google para poder verlo también. Y la habitación de Gabe es una habitación más o menos pequeña. Tiene una mesa de ordenador y un puff donde se sienta su gordo culo. Si no, la silla revienta. Y toda la habitación está llena de cuchillos por todas partes. Porque el tío es coleccionista de cuchillos. Y le mola estar rodeado de sus cuchillos mientras trabaja. Y tiene todo lleno de mierda. Uy, a mí eso me da mal rollo. Y tiene comida. Antes tenía pizzas y ganchitos y tal. ¿Sabes qué es lo grande de Gabe Newell, Oscar? El mismo. No, bueno, aparte de que es bastante grande. Pero lo grande es que es un tío que sabe, juega Day of Defeat. Hay imágenes en las que aparece jugando a Day of Defeat. Porque... A 1.3, supongo. Y a Source también. ¿A Source también? Sí, sí. Porque Gabe Newell es un tío que sabe y juega una gran saga de juegos. A ver si se atreven con versión Global Offensive de Day of Defeat, que luego. O con Day of Defeat 3, en plan Source 2, ¿no sabes? Vamos, la innovación, o sea, el nuevo desarrollo. Sería la caña, ¿eh? Sería la hostia, estaría sí, muy bien, la sin verdad. Sin duda. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, ¿qué han estado comentando en este programa? Pues sí. Voy a poner la página 1, porque ahí también hay chicha. Brutal Vomit dice, en el primer mensaje, Este juego, al escuchar en su tiempo que era, desarrollado por el mismo estudio de los de Bastión, me produjo interés. Pero cuando comencé a verlo en movimiento, la verdad es que me echó mucho para atrás. A ver si después del programa de hoy cambió mi opinión y me devuelven el interés. Mi me dice, solo lo he probado, pero lo poco que he jugado me ha gustado mucho. Y también dice, a ver qué toca esta semana la mierda. PHF Cerámica apunta que este mes está en el Plus para los usuarios de PlayStation 4, sí. Transistor. Denis nos felicita por haber llegado a los 1000 suscriptores en YouTube. Hombre, gracias, Denis. Gracias. Dice también pronto llegaréis a los 10.000. Esperemos. A ver. Lisbeth, hola a todos. Veo que llego a tiempo, como no. Con estos dos aquí presentes, todos vais a llegar a tiempo. No entendí el chiste. Ya, es que es un poco... poco para la élite. Muchas gracias, muchas ganas de escuchar el programa de hoy. Llevo tiempo queriendo saber qué tal Transistor y dándolo este mes en el Plus, creo que puede ser una gran oportunidad. Diego Piano dice, buenas noches, he empezado esta temporada a escuchar el programa y ya tengo todos vuestros pods, he escuchado cantidad de ellos por vuestra culpa. Me he jugado la saga entera de Metal Gear, Doom, Darksiders 1 y 2, Infamous, los Batman Arkham 1, 2 y 3, Skyrim, entre comillas, Dovahkiin, Crisis 1, 2 y 3, Mass Effect 2 y 3, The Last of Us, y paro de contar. Ah, y Play Chapas. Lo cojonudo es que todo esto lo hago en el trabajo para matar las muchas horas muertas que paso trabajando. Un trabajo cojonudo y me pagan por hacerlo. Pues eso, habré escuchado en solo 4 meses la mayoría de los programas. Joder, que cuánta caña se metió, ¿eh? Ah, bueno, espera. No enteros, la sección de las noticias del día siempre me la salto, hombre. Claro, ya está en actualidad. Ya está en actualidad. Efectivamente. Pero también desvariamos más ahí en la sección de noticias, así ya, que... pero son desvaríos que no están atrás. Bueno, pero tiene algunas cosas que están bien, agradeceros el trabajo que hacéis, me ayudáis a pasar los largos días de trabajo, ahora con más de 1.5 metros de nieve, tengo que salir a trabajar, espero que no me coma un oso por ir escuchándose en el MP3. Hombre, pues gracias a ti por escucharnos y esperamos seguir administrándote trabajo mucho tiempo, ojalá. Mi me dice... el tema de la encuesta, yo voto por Odor, The Legend of Grimrock 2 ha sido el juego independiente que más me ha gustado este 2014. Denis también se apunta, dice, este es mi Odor, Freedom Planet, un juego bastante ignorado que para mí es el mejor indie que he jugado en años, pero para gustos colores y cada uno juega lo que quiere, así que solo voy a quejarme de que sea poco conocido. Pese a que merece ser, por lo menos, probado. Y cuidado con las demos, que la demo que jugué a la versión final cambia mucho. Cambió de muy bueno a muy mejor. Os recomiendo probar la demo. Y si os gusta, comprarlo y comprar la banda sonora, que viene con extras interesantes. Además, es el único juego que he visto en los últimos años que incluye tomas falsas del doblaje y te las meten en las escenas si pulsas determinados botones. Ah, qué bueno. No está mal. Es bastante guay. Lisbeth también dice su indie, dice Assassin's Creed Rogue. pero yo creo que lo comentó porque en ese momento estábamos hablando de Rogue en las noticias. Sí, sí. Bueno, ya después también pone el suyo, pero bueno, dice este mensaje. Podríamos decir que es Assassin's Creed 4, pero en el Atlántico Norte. Y si en el 4 ya tenías cosas para hacer, en Rogue tienes como el doble. A mí me gustó bastante, aunque peca de lo mismo que los últimos. Se van desligando mucho de la trama principal y vale, sí. Ponen una historia en el pasado, pero sin enlazarla con el presente, con lo cual queda descontextualizado. Aún así no es mal juego, ya digo. Bueno, después dice que justo le puse yo que tenía que ser un indie de 2014. Dice que es que justo que le había dado a enviar cuando había puesto el mensaje. Dice, venga, va. Sé que no salió durante 2014, pero yo me quedaría con Fez. Pude jugarlo en consola el año pasado por primera vez y me pareció una auténtica delicia. Estética, diseño, jugabilidad, música. Me enamoró de principio a fin. Y pregunta, ¿ese vale? Y te lo damos por válido. Segunda página. Yo si queréis sigo, ¿eh? No, lo dejamos aquí ya, ¿no, Víctor? ¿Lo dejamos aquí o bueno, sigo? Bueno, uno más. Venga, Brutal Vomit dice, yo no soy muy entendedor de estos detalles, pero yo también pienso que, no, esto ya no es indie, que está en su derecho. Pongo un ejemplo. Supongo que yo me compro una emisora de radio y comienzo a transmitir el Complejo Holanda sin decirles nada. Se vuelve un furor en mi ciudad y los sponsors, mujeres, alcohol y elefantes me comienzan a llover. Yo creo que eso no sería justo. Estaría usando algo que no es mío para llenarme los bolsillos. Supongo que siempre habrá un punto intermedio en donde ambas partes queden conformes. Lo malo es que a veces ninguno afloja. Y allí empiezan los problemas. Joder, el ejemplo perfecto que ha puesto Brutal Vomit. Y os jodéis porque tiene toda la puta razón. ¿El qué? Lo de que si usaran el programa. Sí. Pero estamos en la misma. Estarían cogiendo el contenido completo y lo único que harían sería retransmitirlo. Retransmitirlo, claro. Igual. Pero no es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es coger... Pero, a ver, es un ejemplo... Vale. Perfectamente no, válido no para decir todo esto. No, o sea, para. No, no es lo mismo. Por ganar, nunca os bajáis de la burra. Si le dije yo antes, joder, que no puedes coger una película, ponerla tal cual en YouTube, una música, ponerla tal cual, un programa de radio, ponerlo tal cual. Estábamos hablando de si tú agregas contenido. Que si lo relevante del vídeo es tu contenido y no lo que se ve en el vídeo en sí. ¿Entiendes? Pero es que el tema yo creo que no va ya solo por temas legales, va por temas morales, por así decirlo. Es decir, no sacarle lucro a un trabajo de otra gente. Es que tiene implicaciones morales, todo lo que sea derechos de autor tiene implicaciones morales del propio autor. Claro, y por eso digo. El autor tiene una serie de derechos exclusivos, como puede ser el formato. Por ejemplo, el tema del cómic. Jorge saca un cómic en formato cómic. Si yo lo cojo su cómic y lo pongo en YouTube, ya estoy mancillando su formato. Ahí ya estaría haciendo algo ilícito. Y luego está el tema de la comunicación pública. ¿Sería Jorge el único que podría hacer esa comunicación pública? Porque es su obra. No podría hacerla yo a través de YouTube. Ahí está el problema de todo esto. Y por eso Nintendo dice, vale, muy bien, tú muestras mi juego a todo el mundo. Pero yo quiero una parte del pastel. Te permito hacerlo, pero quiero una parte del pastel. Que claro. No vamos a llegar a entendimiento. Que además esta gente posturas. No, pero es que lo que esta gente lo hacía por diversión, joder, y ahora mundo. O sea, es un consenso entre ambas partes. El que no quiera ceder, bueno, pues tiene las de perder. Por cierto, el sistema de partner de Nintendo petó por el aluvión de registros que hubo. Bueno, claro, porque es que yo no sé antes cómo estaba esto. Yo es que Nintendo, la verdad, gameplays de Nintendo nunca hago. Pero yo no sé antes cómo estaba esto. Yo creo que antes ni siquiera había un programa de partners con Nintendo, ¿no? Hombre, supongo que habría algún partner que tendría... Es que antes, la tema era, si subes un vídeo mío, un gameplay mío de Nintendo, lo puedes monetizar, pero no te llevas nada, me lo llevo yo. O no lo monetices, esa era la alternativa. Yo creo que eso lo han modificado, pero no sé, porque ya os digo que no sé cómo es la situación con Nintendo, así que tampoco me hagáis mucho caso. Bueno, vamos a continuar. David, un poco de música, ¿qué vamos a escuchar? Voy a poner el tema principal, bueno, el tema de la intro de un juegazo que es Wolf Among Us. Pues vamos con un poco de música de Wolf Among Us y volvemos enseguida con Solz y no Solz. Thank you. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis seguir semanalmente en complejolanda.com, también desde el iTunes Store y desde la plataforma iVoox. Adicionalmente nos podéis seguir en Steam, en el grupo El Complejo Landa, o también a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, Complejo Landa todo junto. Twitter mola porque cualquier actualización rápida que tengamos que hacer, pues lo decimos directamente por Twitter y os podéis estar enterados de todo lo que pasa en el Complejo Landa. Otra cosa, también os podéis seguir en YouTube, el Complejo Landa TV, se llama el canal. Y por supuesto en nuestro chat, en IRC Hispano, Complejo Landa, todo junto. Ahora mismo, primer repaso del chat de hoy, tenemos conectados a Anchoas, a BonoWoman85. ¿Qué? Te están troleando, ¿eh? Bueno, también. Complejo Chandal. Eso nunca lo había oído, ¿eh? No, es bastante, bastante original. Dab1, Denise Azul, Ducha, El Espacio es Caustrofálico, El Puto Chuchas, El Pegamento de Bono. Eso debe ser alguna broma. Eso será PHF Ceramic, que quiere que muestre el pegamento. Nunca me acuerdo. Tenemos un nick que es esto, tal cual. Es el momento de comprar Vita. Gaspar Sistor, Gaspar Uso Ventisca, Kojima escribió en Necronomicon, tenemos también a Merlos se agarra un rabo, Mime, mi suegra el Fatality Primigenio, Nimpodero, Oken Dodrian, PHF Ceramic, Rareware, Sonerone, Spanish Game Dev, que es hace referencia a esto al grupo que creen Reddit para desarrolladores españoles. Deliric, Toraz, Transistor de Potencia Odor, Transistor FM y Ole. Y Ole, porque sí. Translator. Un momento, analicemos esto. Translator. Es por Transistor, Translator. Igual que Transsexual. Es porque tiene trans, ese proyecto. Sí, Transworld Sport. Igual que Transsexual. Y Transporte. Y Transgénico. Tenemos también a Venenosis presenta Corta Mortal. Venenosis presenta Corta Mortal. Y yo soy el Gaspar y el Omega. También tenemos por último a Zaer PC. Hostia, se fue el nick que me molaba. ¿Se fue? Sí. Lástima. ¿Cuál era? No lo puedo decir. No lo podemos decir. Porque si no la gente se lo va a poner. Exacto. Joder, y pues precisamente si se vuelven a poner ya sabemos que hay trampa. Pero a lo mejor si lo pone hostia. El no original. Ay, la hostia. Si vuelve, igual, nuestra política. Si un nick desaparece, ya no vale más. Ya no vale. Exactamente. Más vale no. El no nick vale. Que nunca desaparece más. Nunca más vuelve a valer. Eso es. Ni aunque quiera, ni aunque estudie y saque una carrera ni para aunque ello. Sea Give the World. Hombre, siempre puede darse cuenta el que lo puso y volver a aparecer. Así que mientras esté al final del programa. Y bueno, tenemos también, ya para acabar, a Ultros ahora hace Gentai. Ese estaba desde el principio. Pero porque no, ya no me descojoné con él cuando llegué. Bueno, señor David, lo más sold y lo más no sold de esta semana. Bueno, hoy traigo dos no sold. Uno me parece gracioso. Puede ser un no sold que en el fondo tenga alma de sold. Dices, eres un no sold, eres un hijo de puta, pero me caes bien. Es como, no sé, como un niño. Un niño es un alma maleable, ¿no? Cuidado, no hables de niños que... Bueno, un niño, un chico joven. Es un a ver, alma, si son los niños de MasterChef Junior, me dan asco. Todavía inocente. Y entonces es bueno porque es un niño, pero si se junta con malas compañías, hace algo malo y es malo. Pero en el fondo, su corazón es bueno. Entonces es como el no-solz que podría ser bueno, porque ese no-solz es como ese niño. Joder, esto ya se va un poco. De los Goonies, no sé qué metáfora está de los niños, joder. Será cura. Mira. No. Tengo que revelar algo. Es que dijiste los Goonies y me acordé. ¿Sabéis que yo tenía una profesora de técnicas de ilustración que era igualita a la madre, a la madre de los Goonies? La madre de Slot, la vieja. Sí. Era igual, tío. Le faltaba la boina. Es que era la hostia. Siempre que la veía, es que no podía mirar la cara sin partirme el culo, tío. Es que esa señora era, tenía un aspecto muy random. Yo he visto pero muchas no, pero tenía como una, esa. Era una señora de, con cara de mala hostia. No sé, sí. tenía cara de sabueso, ¿sabes? Bueno, me cuentes tu vida, ¿vale? Bueno, esta noticia ya la sabe Víctor. Es muy graciosa esta noticia. La sé yo. La sabes. Joder, tú porque, que me siento. Porque me hiciste un retweet. No, hiciste un retweet, un favorito en Twitter. Ah, sí. Y es bastante graciosa, pero muy penosa a la vez. Por eso decía que es carismática, no hace daño a nadie. Deja muy mal lugar a su responsable. Bueno, Michiteru Okabe. ¿Sabéis quién es este tío? Sí, por supuesto. ¿Quién es? Prefiero que lo busques tú. Vale, bueno, este tío es el productor de Resident Evil Revelations 2. Juego que sabéis que dentro de poco saldrán los episodios y en marzo saldrá la versión completa, que es por supuesto la que yo compraré. Esperad que me pica la oreja. Vale, sigo, hasta aquí todo normal. Pero este tío, al parecer, como el juego está a punto de caramelo y ya hay emoción, que yo particularmente estoy un poco frío con este Resident Evil, pero eso es una opinión mía, subjetiva, por supuesto. El caso es que ahora está en boca de todos y le hicieron la pregunta, o le insinuaron la pregunta de: oye, Okabe, colega, ¿qué pasa con Resident Evil 7? Entonces Okabe dijo, fijaos lo que dijo, hijo: estoy seguro de que la próxima entrega de la saga va a ser increíble. Cuando tú dices eso es porque, joder, es que tienes algo tangible, algo seguro. O no tienes nada. Has visto algo que te deje entrever. Hostia, pues tiene muy buena pinta este juego, seguro que va a ser increíble. Acto seguido añadió: por desgracia, nosotros trabajamos en Revelations y ya está. No tenemos acceso a lo que están haciendo otros. Joder. Traducción: va a ser increíble, pero no sé nada de él. Claro. Bueno, dijo en plan, fue tirar balones fuera. Es decir, sí, sí. Y por una parte decir: es que me fío mucho de los compañeros del otro estudio, bueno, y estoy seguro de que... Se puede interpretar así, pero es que la forma de decirlo es un poco tróspida. Es como si... Yo quería... ¿Sabes? Limpiar esa vela de jefe o algo así. Algo así por el estilo. Digo, pues mira, confío mucho en mis compañeros, seguro que harán un trabajo genial. Claro, eso sí, eso o, sí. O sea, matízalo, pero crees que es entrever que no sabes nada de él, o que sabes algo, no quieres decirlo, pero coño, asegurar con tanta certeza que va a ser increíble y acto seguido añadir que no sabes nada de él es un poco contradictorio. Yo aquí saco dos lecturas. La primera, que me parece un poco preocupante, que en Capcom, los departamentos que hacen Resident Evil no tengan comunicación entre sí, ¿vale? Que igual no quieren evitar contagiarse ideas, o quieren evitar a lo mejor pues un copypaste, o quieren evitar a lo mejor esto, están haciendo esto, vamos a hacer nosotros esto otro. Pero hostia, una mínima comunicación entre responsables de una saga tan mítica para Capcom debería ser posible. Al menos los directores. Directores, exactamente. O sea, oye, mira, vamos a hacerlo así, ¿qué os parece? Y tal, ¿no? Una comunicación mínima. Sí, claro, porque es una saga. Yo creo que eso es primordial. Porque es la misma franquicia y vamos, aunque sean juegos diferentes con públicos diferentes, es la misma franquicia. O sea, hay una línea que respetar. Claro. Y no solo eso, Jorge, también a lo mejor si quieren, a lo mejor yo no sé Resident Evil 7 si va a hacer un reboot de la saga, pero a lo mejor incluso por temas argumentales, hombre, Revelations 2 vamos a tirar por aquí, ¿vosotros qué vais a hacer? ¿No? Un poco para mantener la lógica dentro de la saga. Y segundo, me preocupa un poco que en Capcom, dentro del mismo departamento, a lo mejor dentro de la misma planta, entre ellos no se miren. Entonces tu Resident Evil, yo hago el mío. Son japoneses. ¿Vale? Cada uno a su sistema. No nos chupemos las pollas todavía. Y el segundo, pues un poco lo que ya os venía a decir antes. Este comentario es una pollez absoluta, porque la gente se ha reído muchísimo con el tema este de: va a ser la hostia, pero no sé nada de él. Lo cual, hombre, insisto, será una forma de darle un elogio a sus compañeros, de darles ánimos. Pero yo creo que al final el resultado ha sido justo lo contrario, porque... Vamos, yo creo que a día de hoy lo de Resident Evil 7 es un misterio absoluto, y encima con estos comentarios tampoco se ayuda demasiado, ¿no? Es como un poco de... Joder, pues nadie sabe nada, ni siquiera un tío que es el director de Resident Evil Revelations 2. Tócate los cojones. Dime, Oscar. Nada, que si lleva 7 en el nombre, dudo mucho que sea reboot. A ver, no, puede ser un reboot, ¿eh? No, no es lógico, no sería una respuesta lógica. Bueno. Pero bueno, me refiero, no será, a lo mejor no es el 7, claro. 7 canónico. Es que, claro, es que el logo, yo ya vi un logo, ya vi el... Igual era más falso que... Pero vamos. No sé nada del Resident Evil 7, Oscar, nada. No, ahora mismo no sé dónde vi el logo, pero bueno. Yo refiero a Resident Evil 7 como nombre provisional. Sí. Pues sea lo que Dios quiera. Bien, eso como primer no sol del día, no sé qué os parece, es una noticia un poco estúpida. A mí me parece... Es bastante estúpido el no sé qué hace en el programa esta noticia. ¿Por qué, Oscar? Venga, yo hoy te traje un sol, David. Pues adelante. ¿Lo puedo decir? No. Dilo. Te doy permiso. El complejo Anda ha rozado La gloria. ¿Con qué? Te voy a decir por qué. El otro día, el señor Joe Romero estaba haciendo una jornada de desarrollo por Twitch.tv, emitiéndolo y tal, porque era la Global Game Jam, ¿no? Que es un evento de desarrollo que se lleva a cabo en todo el mundo simultáneamente. Y entonces yo entré un poco para sacar los huevos, ¿no? Para ver cómo trabajaba. Y para ver cómo trabajaba, porque siempre quise saber cómo trabaja un dios. Un dios caído. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, que admiraba mucho su trabajo y todo eso, y le dije, John Romero, queremos que vuelvas a los juegos de acción en primera persona, los FPS. Y entonces el tío tardó porque estaba ahí haciendo unos debuggings y unas historias de estas y tal, y me contesta y me dice, hola, Gen Harris, no te preocupes, volveré a los FPS. ¿Y dónde está ahí el complejo Landa? Joder, entré en representación nuestra, pero, y está guardado el screenshot. El nombre del complejo Landa, él no sabe quiénes somos. Sabe quién es Gen Harris, un tío que una vez le habló. Es que casualmente estaba logueado con mi cuenta, porque en mi casa utilizo mi puta cuenta. Te deslogueas y entras con el complejo Landa. Mira quién fue el que deja su login en mi puto PC. David. Joder, porque lo uso. Ten cuidado, macho. Exclusiva. Ya te vas a ver un disgusto. Exclusiva mundial de complejo Landa. Yo, Romero, volverá. Exclusiva mundial, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Que tú a día de hoy eres más famoso que John Romero. Bueno. No, tío. A John Romero todavía le invitan al evento, dice este, de. Que ayer estaba en la alfombra roja. Y aunque John Romero no salga en los medios como que director de juegos y tal, realmente desde la época de Doom ha participado en muchísimos juegos, ¿eh? Sí, y después de Daikatana en muchísimos. Yo quiero de John Romero un puto Doom. Todo lo demás me la suda. Yo también quiero Doom. Un puto Doom, un puto shooter. Que se deje de gilipollas y sus juegos para móviles. A ver, ahora mismo está haciendo dos juegos. Está haciendo un remake de su primer juego. Y está haciendo otro juego que es de una caravana y no sé qué, que venden tacos. Víctor, o tío, Romero lleva años haciendo juegos, tío. Yo no he visto nada de él. Pero. No, sé que lo has visto, pero no sabes visto, no tenías Facebook de aquella. Joder. Pero ha trabajado en grandes sagas, ¿eh? Desde, no quiero decir, desde salir de Games. Yo quiero un trabajo de primera fila de él. Que él sea la cabeza visible. Es cojones. Otra cosa. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero. De todos modos, a mí que el tío dijera, volveré a los FPS. Vamos a ver, si lo dices, que tiene intención de hacerlo en algún momento de su existencia, es que ¿no? Eso ya lo dijo hace unos mesecillos. Pero nos lo dijo a nosotros ahí. Bueno, tienes razón, tío. A mí también me da ilusión que es más solo. J. Raymond, sí, la verdad es que sí, está bien. No tengo ni idea. Voy a intentarlo hoy con J. Raymond. Así que vuelvo Ubisoft, no vuelvas. Pero no vale enviarle paquetes a su casa con cabello y cosas así, ¿eh? A J. Raymond. Sí. No, le enviaría calzoncillos con mi semen. Bueno, vamos a seguir, porque esta noticia ya es un poco seria. Ahora me voy a poner serio porque esto me parece un poco lamentable, de verdad. Voy a poner mi cara seria, que siempre es la misma. Y os voy a hablar de Iron Solari League. ¿Qué diréis? ¿Qué coño es esto? Bueno, pues estos son unos organizadores de un torneo de League of Legends. ¿De League? League en plan sanguijuela. Sí. No, League of Legends. El Señor de los Muertos. El Señor de los Muertos, sí. O LOL, para que Oscar esté más contento y me toque los cojones. El caso es que esta gente, pues como son organizan un torneo, tienen sus propias reglas. Y en este caso dividen entre hombres y mujeres. Y la noticia va sobre esto, sobre la regulación de los torneos para chicas. A mí me parece un poco dudosillo, un poco criticable, que se separen sexos en una cosa como LOL. Pero en fin, ya me parece un poco chirriante eso. No estoy muy de acuerdo, pero vale. En fin, tendrán sus criterios y ya lo explicarán. Me parece un poco dudoso. Oscar, es que no sé si quieres, para mí es importante. No sé si vas a decir algo relevante, si no, no lo digas. Sí, molaba decirlo, pero bueno, sigue con tu seriedad, bueno, y luego ya lo el digo. El caso es que regulan los torneos para chicas y la noticia que os voy a traer hoy tiene que ver precisamente sobre esa regulación, sobre el reglamento para la facción de chicas en el torneo de los torneos de LOL de esta, bueno, de esta compañía o de esta lo que sea. El caso es que, fijaros cómo son las cosas. Solo permiten una transexual o lesbiana por equipo. Porque si no es abusar, ¿no? Solo una. Solo una. Y después, en el caso de que a lo mejor haya cambios en el equipo, haya cambios de una ronda a otra, solo permiten o no permiten que existan cambios. Es decir, ese concursante o esa parte del equipo transexual o lesbiana no se puede cambiar. Tiene que ser siempre la misma. No sé si me he explicado, o sea, soy una transexual o lesbiana por equipo y esta transexual o lesbiana no se puede cambiar de uno para otro. Tiene correcto. Que ser siempre la misma. Bien, ¿sabéis cuál es la explicación que ha dado esta organización? Pues como dijo Jorge, en torno de coña, no es torno de coña, porque según ellos puede haber ventajas injustas. A ver, yo, en serio, a mí estos temas me joden un poquillo, porque Esto es xenofobia pura y dura. Pero en todos los deportes claro. Se paran por sexo. Pero lo que más me jode, si eres como los chunguitos, xenófobo de mierda, que no le mete un gol al arco iris, vale. Eres un gañán y no tienes esa sensibilidad humana que le hace falta a un ser humano para ser parte de esta sociedad y rendir a los mismos niveles, ¿no? Tienes un problema por tu cultura, por lo que sea. Hay factores sociales que tampoco voy a entrar en ellos porque tampoco los sé, ¿vale? Pero alguna explicación habrá. Pero que encima tengas la puta desfachatez de justificar lo injustificable en base, oye, es que sí, es que puede haber ventajas injustas. Como si lo que dijese tuviese todo el sentido del mundo. A mí eso es lo que más me jode. Darle un revestimiento de legalidad o de lógica. Es muy gilipollas. Yo por ahí lo paso, ¿eh? Es muy gilipollas. Es muy gilipollas. O sea, una transexual o lesbiana solo por equipo. ¿Y por qué una sola? ¿Qué no puede ser todas transexuales o lesbianas? Pero, ¿tú y te segundo, quejas de eso o de que hagan una escisión entre de las dos? Yo me quejo, para empezar, de la limitación transexual o lesbiana por equipo. Eso ya es una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué solo una? Vale. Correcto. Y segundo, la limitación de que no se puede cambiar por otra transexual o lesbiana para otra ronda. Que solo puede permanecer esa. Porque en caso de que se cambie por otra transexual o lesbiana, hay una sanción para ese bueno, equipo. Ya, a mí ya el hecho de que haya una liga separada para mujeres... Claro, tú estás hablando también, de eso, pero... También, en juegos pero, electrónicos... No, si es lo que te decía antes. A mí eso ya me chirría. Pero bueno, vale. Bien, a lo mejor pueden justificarlo de algún modo o no, pues, no sé. Pues no sé cómo. O no sé cómo, pero quiero decir, vamos a ver, a lo mejor es un poco por inercia, ¿no? Porque hay pues decisión hay de mujeres y hombres... Está separada. Vale, puede haber unos factores a analizar. Tampoco es que esté de acuerdo con eso, ya lo dije al principio. Pero esto que me parece sangrante esto, ¿eh? Si meamos separados, jugamos separados, ¿no? Bueno, no sé, Óscar, tío. Yo te hablo de cómo va el tema este. Es ahí, son unos... Son unos misógenos... Sí, misógenos. Vamos a ver. Absurdos. Bueno, Es cierto que es feo, o resulta feo, pues porque a lo mejor en los videojuegos pues es un mercado nuevo, tal, no es normal que se hagan torneos con sexos separados, pero es algo que estamos viendo en todos los ámbitos. A ver, yo no soy muy conocedor de LOL, pero sé que hay organizaciones que permiten equipos con mixtos, varios sexos mixtos, sí. Sin ningún tipo correcto. De... Es más, si os acordáis, creo que fue, no sé si fue... Zoer que lo comentó, hubo una polémica porque precisamente un tío de un equipo se burló de la tía de un equipo rival, ¿no? Sí. O sea, un tío dijo te voy a violar, sí, o así, verdad, en el sentido correcto, te voy a humillar, sí. ¿No? Y hubo mucha polémica porque pero eso comentario... creo que fuera un torneo de StarCraft y era torneo individual. Bueno, pero vamos, competían, mismo, ¿vale? competían juntos, en chicos el mismo y chicas, torneo, en el mismo vale. Torneo sin ningún tipo de problema. Por eso digo que a mí también me chirría que se paren entre sexos. Sí. Pero bueno, puede ser un poco la inercia que dices tú, Oscar, sí. Porque es la costumbre y a veces las costumbres pues tienen una justificación pues muy rancia o basada pues en los arquetipos, ¿no? Lo normal es que pudieran competir todos juntos. Exactamente, pero claro, para mí sería normal. Si nos quejamos de que en los videojuegos se haga competiciones con sexos separados, nos deberíamos quejar también de, por ejemplo, en yo que sé, en otros deportes o en otras cosas. Pero a ver, un deporte físico, yo entiendo que a ver, es que estos temas pueden ser delicados. Un deporte físico. Ahí eso es lo que iba yo. Entiendo claro. Que un hombre puede tener ventaja sobre una mujer, lógicamente. Un hombre que esté en forma, pues puede tener ventaja sobre una mujer que esté en depende forma. Depende de todo, del deporte y de todo. Porque hay deportes en los que, yo qué sé. Vale, por ejemplo. Halterofilia, hay mujeres que pesan 120 kilos de puro músculo levantando pesas. Vale, Jorge, exactamente. O sea, depende de lo pero que pero, por sea, ejemplo, ¿no? Fútbol o tenis. El fútbol, pues hombres y mujeres en el mismo equipo, yo creo que había una desventaja mala para las mujeres. Pienso yo, ¿eh? Pero vamos comenta, a ver. Comenta no, Spanish no, Game Day, no comenta que en ajedrez también se hace la separación. Ahí va yo. En ajedrez bueno, pues ni eso Dios es como insinuar que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Eso es lo que pienso yo. Es al no revés. Lo entiendo. Cuando realmente es al revés. Es al revés. Pienso que es al revés. Efectivamente. Pero vamos a ver. Vale, esto nos estamos metiendo en temas quizás un poco delicados. Sí, yo lo que digo es... David, esto es muy complejo para nosotros y nosotros. Por supuesto, yo lo que digo es... No entiendo, para empezar, por qué se separa entre sexos en un torneo de LOL. Eso ya no lo entiendo. Y como ya lo dije antes. No entiendo y me parece ofensivo que solo permitan una transexual o lesbiana por equipo. Eso ya me parece detestable. Y bueno, ya la puntilla es... Oye, si tienes una lesbiana o una transexual en tu equipo... Tienes que quedarte con esa, no puedes cambiarla. Eso ya me parece un poco el... Se están riendo de este colectivo, sencillamente. Sí, se están riendo. De la mano, y punto, ya está. Y me parece lamentable que a estas alturas tengamos que asistir a estas cosas. Pero se caerán por su propio peso, porque cuando alguien se siente ofendido por el mensaje, seguro que van a por ellos y van a tener por supuesto, que van a tener es lo que ha pasado. Al parecer ellos han dicho, bueno, vamos a rectificar las normas. Bueno, no me extraña, macho, pero eso claro. Tendrías que haberlo hecho antes de que la gente pues soltase los higadillos por la boca. Pero en fin, una noticia triste, la verdad, y por desgracia hay gente que está organizando cosas y que tiene una mentalidad retrógrada y completamente desfasada. Hombre, si queréis os leo el mensaje de Lisbeth. Ella está en el otro parte. En otra parte. Dice, joder lo del LOL. A ver, yo no soy especialmente feminista ni intento buscar debate donde no creo que lo haya, pero es que esto es absurdo. De entrada, en algo digital, marca entre comillas, que haya segmentación ya es remarcable. Que lo haya en deportes lo veo hasta lógico por el hecho de que las mujeres y los hombres físicamente son distintos. Y yo, como mujer, nunca voy a tener tanta fuerza ni voy a poder correr tan rápido como un hombre. Es una cuestión biológica. Pero que además de separar, pongan un límite de transexuales o lesbianas ya es ya de traca. Y mucho más justificándolo como si hay más ventaja injusta. De ese comentario puedo extrapolar que entonces un hombre o alguien de diferente orientación sexual tiene ventaja sobre una mujer en algo digital. Total y completamente absurdo. Y además es juzgar a la gente por su sexo o su orientación. Exactamente, o sea, es un perjuicio absoluto y total. Total y absoluto. Y de verdad, no quiero ni pensar cuál es la justificación, o sea. De verdad, porque uno empieza a pensar unas cosas tan ridículas y tan extremas que es mejor dejarlo de lado. Yo pienso que a lo mejor si piensan que un transexual es la mezcla de hombre y una mujer y que mezcla lo mejor de ambas razas y que por eso tiene una ventaja injusta. De verdad, es la única respuesta que se me ocurre según su propio criterio de mierda. Porque si no, no lo entiendo. Lo que no querían es que a lo mejor que ganara una mujer el torneo de LOL. Puede ser. Bueno, vamos a irnos con más cosas. Nos vamos con más Solid, Jorge, porque vamos a hablar de ofertas de videojuegos. Efectivamente, vamos a handgames.es. Que se escribe Hunt con H Games con G punto es. Exacto. Que no quepa duda. Bueno, pues tenemos unas cuantas ofertas. Tenemos el The Eidos Anthology, que son 34 juegos más DLCs para PC, para Steam en concreto, a 31,19. Es un pack de la hostia, son muchísimos juegos de Eidos por un precio. Pues mira, menos de lo que os cuesta. La mitad de lo que os cuesta un juego habitualmente. Tenemos el Murdered Soul Suspect a 6 pavos, 5,99 en Steam. Lara Croft y el Templo de Osiris a 6,79 también en Steam. El Ridge Racer Unbounded a 1 euro para Steam. Pero no saben si se podría tratar de un fallo de game, sería edición física. O es un fallo de game o a saber, comprobadlo. Tenemos un Humble Bundle con Detective Grimoire, los Broken Sword 1 y 2 y The Whispered World a 0,80 para Steam. Es un pack bastante interesante. Y por último, una última oferta, que tenemos 9 juegos para Steam, para PC, a 3,73 euros en el FPS Bulletproof Bundle de Bundle Stars. Que bueno, tenéis el Dementium 2, el Death Effect y una serie de juegos que es la primera vez que los veo en mi vida. Así que no sé qué tal estará este pack. Y si queréis estar al tanto de nuevas ofertas de videojuegos, no tenéis más que entrar en HuntGames.es o descargaros la aplicación para iOS y para Android de HuntGames. Así de sencillo. HuntGames, patrocinador de la gran cesta de final de temporada. Que ya estamos hablando ahí de unos juegos muy interesantes que van a llegar a esta cesta, amigos. Así que estad pendientes de esta web y estad pendientes también de nuestro concurso de Knicks. Ahora sí, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con uno de los juegos independientes más importantes del año pasado, un juego de los creadores de Bastión, Jorge. Efectivamente, un juego que además tenía muchas ganas de traer aquí al Complejo Holanda, porque no pudimos hablar de él en su día. De hecho, tardamos en jugarlo y ahora que por fin pues me lo he acabado, tenía ganas de contaros qué tal está aquí en el programa. Bueno, es un juego que si llega a salir 10 años antes se hubiera considerado un triple A en cuanto a factura, en cuanto a calidad de gameplay, calidad de historia en general. Así que yo creo que es un juego que seguramente os pueda llamar la atención y muy a tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar hablando de la historia de Transistor. Este juego nos lleva a la ciudad de Cloudbank. Es una ciudad futurista, con cierto halo de misterio. Una ciudad de estas típicas de estilo cyberpunk, siempre de noche, llena de luces de neón y tal. Y la historia comienza in media res, es decir, nuestra protagonista, que es Red, se encuentra ante un cadáver. Es lo primero que vemos en el juego. Y ese cadáver tiene una extraña espada clavada. No sabemos cómo ha llegado hasta aquí, pero una voz le pide a Red que coja la espada. Esta espada se llama Transistor. Pues nada, Red lo hace y descubre que esa voz pertenecía al cadáver del hombre que tiene delante. Digamos que su alma quedó atrapada en la Transistor y no sabe qué hacer para recuperar su cuerpo. Y por su parte, Red, por razones que desconocemos, ha perdido la voz. No puede hablar. Lo único que puede ejecutar algún sonido como tararear o tal, pero no puede hablar. Bueno, no quiero desvelar más de la trama, porque es una trama que, ya lo veis, nos deja una incógnita muy grande. Nada más empezar, nos van soltando más información poco a poco y nos mantienen en vilo todo el rato. Y yo creo que es mejor que lo experimentéis vosotros mismos, que veáis qué os puede ofrecer, porque no os lo quiero arruinar, vamos. Yo solo puedo deciros que engancha esta trama. Está muy bien dosificada, es una trama que, digamos, no hay ninguna parte del juego en la que notes que hay relleno o que no se te está dando lo que tú estás pidiendo, que es conocer más y tal. No, va a un ritmo muy, muy seguido, ¿no? Bueno, los personajes no son muchos, pero los que hay son bastante interesantes. Tienen una personalidad muy marcada. Por ejemplo, algo que descubrimos en los 5 primeros minutos de juego es que Red era cantante, una cantante de éxito en esa ciudad. De hecho, te parece curioso que por qué una cantante ha llegado a esta situación. Y resulta irónico que siendo cantante pues haya perdido la voz, que es pues digamos su punto clave, su mayor talento, ¿no? Bueno, el personaje Red es bastante interesante, es un personaje carismático, es un personaje que no cae en los tópicos de personajes femeninos, es un personaje femenino que mola. No es un maniquí ni está ahí por estar, no, es un personaje que mola, que hace cosas muy chulas, que tiene afán de liderazgo, o sea, está muy bien. Aparte de que el diseño del personaje es bastante guay. Bueno, la historia nos la va contando el compañero de Red, que es el Transistor, el hombre que está metido dentro de esa espada. Digamos, no es el narrador, sino que habla directamente con Red. No sé si jugasteis a Bastión, pero en Bastión teníamos un narrador que nos decía todo lo que hacíamos. Aquí no, aquí simplemente se establece un diálogo entre Red y esta espada. Y es un personaje muy interesante, porque siempre suelta así, a veces suelta algún comentario jocoso, te va diciendo lo que tienes que hacer, no sé. Te va comentando cosas, ves cómo se hacen amigos y tal. Y aparte de esto, aparte de este personaje que nos ayuda a conectar la historia, tenemos diferentes terminales repartidas por todo Cloudbank que, digamos, que nos cuentan el trasfondo de la ciudad. Cómo es la ciudad, cómo es esa sociedad futurista, porque es una sociedad en la que se hacen encuestas para todo. Como es una ciudad inteligente, pues a lo mejor hacen una encuesta en una terminal que es ¿de qué color te gustaría que fuera el cielo hoy? Y entonces tú puedes votar el color y entonces viene al final el baremo, el porcentaje de lo que ha salido. O ¿cómo te gustaría que fuera el tiempo? ¿Quieres que llueva? ¿Quieres que nieve? Cosas así. O sea, es para mostrarte ese mundo que ya está como está masificado, digamos que es totalmente democrático en ese sentido. Y vamos, que tú eres un número más, pero que la masa es la que crea la decisión. Y nada más, no quiero comentaros más de la historia, simplemente eso, deciros que tiene un guión muy interesante, muy bien llevado, con sus giros y bueno, y con sus puntos fuertes y débiles, pero en general una experiencia muy satisfactoria. Donde quizá destaca más el juego, aparte del guión y el arte, es en la jugabilidad, porque hace una propuesta muy interesante. Si por ejemplo en Bastión teníamos un sistema de combate en tiempo real totalmente, simplemente era como jugar al Diablo, algo parecido. En este juego no, este juego es un híbrido entre el sistema de combate en tiempo real y el sistema de combate Tactics. Tenemos el juego se ve desde arriba en perspectiva isométrica y manejamos al personaje. Bueno, yo en mi caso lo jugué con ordenador, lo manejé con el teclado y el ratón. Pero bueno, imagino que con mando se puede jugar, también lo hay en consola, así que no tendríais problema. La interfaz simplemente es que en la parte de abajo tenemos las habilidades, que son 4 las que podemos llevar activas, y no hay más interfaz que esa. Bueno, pues nada, tenemos el combate en tiempo real, que simplemente vamos, pulsamos el botón adecuado para cada habilidad y punto, no pasa nada. Cada habilidad tiene, digamos, un retardo, porque hay habilidades que le lleva más tiempo hacer a red y todo esto. Pero luego tenemos la posibilidad de crear combos especiales, es decir, combinar habilidades para poder atacar. Y para esto tenemos una pausa táctica, como en los juegos de rol de toda la vida. Pulsamos en PC, por ejemplo, el botón espacio, se para el tiempo y se establece una malla de puntos. Una malla de puntos en el mapa, que es para que tú veas las casillas que te mueves en cada momento y calcules tu turno. Entonces, tú tienes dos acciones. Puedes hacer la acción de movimiento y luego las acciones de ataque. Tienes una especie de barra arriba azul que cuantas más acciones hagas, pues se va gastando, y cuando llega al final, pues digamos que es lo máximo que puedes hacer y ya le das espacio y se realiza el ataque. Es interesante porque si te equivocas, pues tiene un botón de retroceso para que planifiques bien tu ataque, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, que tenemos un enemigo delante, pues yo le quiero atacar. Vale, pues pongo la pausa. Le doy al botón para correr hacia él. Utilizo la habilidad y luego utilizo una habilidad para escaparme, que es una habilidad para hacer un barrido rápido y escaparme. Vale, le doy al espacio y ves como Red lo hace a toda hostia, como si fuera un ninja. Lo hace a toda velocidad. Y en ese tiempo, en el tiempo que Red hace todo eso, los enemigos no se han movido casi. Es como si tuviera ese poder de moverse rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que no puedes abusar de esto, porque cuando terminas un turno de esos de combo, tienes que esperar a que la barrita de combo se llene otra vez. Y hasta que se llene no puedes volver a meter la pausa. Entonces, mientras tanto, tienes que estar sobreviviendo en tiempo real con tus habilidades. Y claro, las habilidades están gastadas y no puedes usarlas. Entonces tienes que estar corriendo de un lado a otro y sin que te peguen los malos. Es un sistema de combate que al principio a mí personalmente me pareció extraño. No lo entendía muy bien. Pero nada, echar 2 o 3 combates, ver cómo funciona y entonces ya lo pillas. Es muy interesante porque hay muchas habilidades diferentes. Entonces hay una habilidad que, yo qué sé, que es para lanzar un rayo a distancia. Hay otra que es para hacer un ataque de melee. Otra que es para escaparte. Otra para hacerte invisible durante un periodo corto de tiempo. Entonces tú combinas esas habilidades de la mejor manera para poder, digamos eso, derrotar a los enemigos y que no te toquen. Es bastante vicioso. Bueno, las habilidades, para obtener habilidades nuevas, digamos que las vamos encontrando en el juego. Y por otra parte tenemos subida de nivel como si fuera un RPG. Aunque no es un RPG al uso, es un juego más de acción y tal, pero sí que eso, sube de nivel, y cuando subes de nivel te dan habilidades nuevas y tal. El sistema de habilidades es muy interesante porque no simplemente son habilidades de combate que usas en cada momento y tal. No, tenemos las casillas de habilidad de combate, que podemos tener 4 habilidades activas en cada momento. Y debajo tenemos unas subcasillas que son digamos, habilidades pasivas o potenciadores de habilidad, mejor dicho. Entonces tú colocas, por ejemplo, la habilidad que antes era un rayo, cuando la colocas en esa casilla hace otra cosa. Pues potencia, hace que tus ataques a distancia sean más fuertes o que funcione mejor. Entonces tú, combinando eso, combinando las habilidades, combinando las mejoras y luego otras casillas aparte que se llaman habilidades pasivas, digamos que puedes crearte una build de personaje. Y esa build de personaje puedes cambiarla las veces que quieras. Cada vez que vas a un punto de guardar puedes cambiar tu build de personaje. Es complicado, o parece complicado, pero no lo es, porque las habilidades te las dan tan poco a poco que digamos que te acostumbras a ellas y las vas asimilando. No sé cuántas debe haber, no sé si unas 30 habilidades o por ahí. Ahora mismo no las conté, pero vamos, no, tampoco hay muchas. Entonces es eso. De hecho, en este juego no hay vidas. Cuando te matan, cada vez que te baja la vida por completo, una de las habilidades que tenías queda inutilizable. Entonces queda como en negro la habilidad. Y no la puedes utilizar hasta que vayas a varios puntos de guardar. Es decir, vas a uno, todavía no está reparada y tienes que ir al siguiente. De esta manera hacen que por narices tienes que estar cambiando de habilidad, porque es casi imposible que no te bajen la vida ninguna vez. Entonces vas probando combos, vas haciéndote pruebas diferentes y así avanzas. Es acumulativo, o sea, yo puedo morir 100 veces y perder todas las habilidades, ¿o no? Solo puedes llevar 4 habilidades activas en cada momento, ¿no? Entonces pierdes. Entonces, la que está activa. Cuando pierdes 4, o sea, cuando te baja la vida 4 veces, mueres. Y tienes que cargar partida, digamos, ¿no? Para hacer el juego más interesante todavía, han metido un tema que se llaman limitadores. Que los ganamos al subir de nivel y son todo lo contrario a habilidades, son malus. Es decir, pues que los enemigos te hacen más daño, o que los enemigos tardan más en morir, o cosas así. O que cuando muere un enemigo salen 2 bichitos extra que tienes que matar. Esto, a cambio de que tú te lo metas esto en tu ficha, te proporciona porcentaje de bonificación en subida de nivel. Es decir, subes nivel más rápido por tener eso activo. Eso hace que el combate sea muchísimo más difícil. De hecho, si tienes muchos limitadores, te va a costar el juego. Pero también hace que, si quieres farmearte nivel y ser la hostia un poco antes, pues puedes aprovecharte. Yo, de hecho, en la parte final del juego, tuve un par de combates que me costaron la hostia y quité los limitadores. Y sin limitadores sí que es verdad que, si no metes ninguno, sí que es verdad que no es bastante fácil el juego sin limitadores. Pero bueno, está bien porque tú vas calibrando. Que no te gusta muy difícil, pues lo bajas un poco. O como veas. También es verdad que este juego requiere cierta creatividad por tu parte para saber cómo combinar las habilidades. Digamos que para poder crear combos o crear habilidades que se ayuden entre sí, ¿no? Entonces requiere esa, digamos, mente científica, aunque realmente no es tanto. Cualquiera lo puede hacer, hasta yo que soy muy cateto para esas cosas, pues lo he pillado bien. Así que tal. Bueno, luego a lo largo del juego tenemos, digamos, una sala que es de bonus. Es una playa, son como habitaciones secretas. Entras por una puerta que es como un portal, aparecen solo en determinados puntos del juego, y tú te metes ahí y hay una hamaca, puede descansar Red y hace como una especie de... El compañero hace un comentario y entonces digamos que establece un diálogo sobre cómo está yendo la historia. Y en esa playa hay unas puertas que son retos. Son retos que sirven para subir de nivel y para sacar logros, prácticamente. No tienes por qué hacerlos, pero es muy interesante porque esos retos te enseñan a jugar. Te enseñan a jugar mejor y te obligan a utilizar habilidades que a lo mejor no utilizas nunca. Y entonces aprendes. No sé, en ese sentido, el juego realmente no tiene mucho más. Es esa aventura de vas corriendo, te salen monstruos, esos monstruos son muy enigmáticos, ¿no? Y te los vas cargando y vas viendo nuevas cosas de la historia. Es que es difícil de verlo. Si así explicado, habría que verlo. Tenéis que ver vídeos y cosas para saber cómo es, porque es como una mezcla entre el Diablo, pero metiéndole el tema Tactics y con una buena historia. Porque, bueno, eso, no sé. La historia es muy determinante en este juego. Es un juego que, como digo, no es excesivamente difícil, a menos que metáis muchos limitadores y tal, os puede durar unas 10 horas. Y vamos, a mí me duró 10 horas por hacer objetivos secundarios y tal, pero vamos, hay gente que dice que si vas directo te dura 6 o así. Ya que hablas de objetivos secundarios, pregunta Lisbeth si existen, dice, ¿existen actividades secundarias, coleccionables y demás? ¿Es rejugable? Y también pregunta si son combates aleatorios o tú ves al enemigo y decides ir a por él o no. Bueno, lo primero es si es rejugable, sí. El juego. El juego cuando lo terminas te hace como el Diablo, como cualquier, o como el Dark Souls, la partida plus. Mm. Puedes volver a empezar, mantienes tu nivel y los enemigos aumentan su poder. Entonces es simplemente por el placer de seguir jugando y tal. En ese sentido es rejugable. Actividades secundarias. Las actividades secundarias, a ver, es lo que comentaba de la playa. El juego te guía mucho por la historia. Es un juego muy lineal, te lleva todo el rato, pero esas playas, esas habitaciones secretas que tienen esos retos secundarios, pues es lo único que podrías hacer. No son retos que tengan trama secundaria, no son misiones, sino más bien que tú entras en una sala y te dice, reto, consigue matar a tantos bichos en tanto tiempo. Y cosas así. Tú lo vas haciendo, no puedes hacerlo las veces que quieras. Es decir, llegas a una determinada parte del juego y en esa parte entras en la sala, en la playa esta, y solo hay dos puertas abiertas. Solo puedes hacer dos retos en ese momento. Y a lo mejor en la siguiente puedes hacer tres. Y a lo mejor en la siguiente puedes hacer uno. Yo creo que esto lo hacen para que tengas que jugarte el juego varias veces para acabarlo por completo. Porque de hecho, yo no conseguí hacer todos los retos. Llegó un momento, vamos, yo soy bastante exhaustivo mirando todo, y yo no encontré más puertas secretas donde acabe el resto de retos. Así que imagino que en la segunda partida aparecerán esas puertas. O niveles de dificultad superiores. Es que no tiene niveles de dificultad de juego. Bueno, me refiero poniéndole los limitadores, como decías. No, pero a lo mejor no son, sí, determinantes para eso. Yo no creo que sea eso, porque los limitadores es algo que lo metes en la ficha del personaje, como cuando subes de nivel y tal. Los metes o los quitas. Y yo creo que no cambia nada del juego. Lo único que cambia es eso, cómo, qué debilidades tiene tu personaje. Así que yo no creo que eso influya. Y luego, coleccionables no tiene. ¿Y los combates? Más. Si son aleatorios o tú ves al enemigo. Sí, los combates siempre ves al enemigo. Ves al enemigo ahí en tal. Pero normalmente no puedes huir de los combates. O sea, cuando aparecen unos enemigos, se ponen una especie de barreras transparentes. Bueno, no son transparentes, son como un efecto especial y tal, de barreras láser. Y no puedes pasar. Entonces, hasta que mates a los enemigos, no te abre las barreras y puedes huir. En determinadas zonas del juego, sobre todo en el tercio final, sí que puedes. Es decir, hay zonas que no tienes por qué combatir. Combates si quieres para ganar nivel, pero no tienes por qué. De hecho, hay una zona en la que es muy difícil pasar. Hay unos enemigos muy duros, para mí los más cabrones del juego, que son las damiselas. Y en esa zona es como donde tienen el nido. Y tienes que pasar poco a poco. Y el tío, la espada, Transistor, te dice, oye, aquí, ten cuidado, igual podemos pasar sin que nos vean. Pero yo fui a saco y me los cargué todos. Y de hecho, cuando terminé me dijo, tú estás mal. ¿Sabes? En plan, eso, el tío quería pasar desapercibido. Pero vamos, en general, es eso, los combates son fijos y no puedes evitarlos. Jorge, preguntaba antes, pero todavía no sé si has contestado. Sí, le iba a preguntar yo cuando fuera al apartado artístico, gráfico. Vale, pues sí. Si eso habla de ese tema. Sí, de hecho vamos ya con el apartado técnico. Es un juego con muy buenos gráficos. Es curioso porque tú ves el juego y tiene un aspecto muy homogéneo. Pero si te fijas bien, verás que todos los escenarios son pintados en dos dimensiones, y que los personajes son en tres dimensiones. Lo que pasa es que los colores de los personajes son tan parecidos a los colores del escenario que parece que todo es es lo mismo, ¿no? Un apartado artístico brutal. O sea, yo me repetía que el mejor para mí del año pasado era el de Monument Valley, pero tras haberme acabado Transistor, para mí el mejor apartado artístico de 2014 es el de Transistor, sin duda, ¿eh? Tiene una personalidad y un... Y no sé, una madurez que es tremenda. Bueno, la pregunta de Brutal Vomit era si creías que había bajón en cuanto a diseño, aspecto artístico con respecto al anterior juego de su creador. Y dice que él en principio, que la primera impronta al verlo fue pues que sí, que había un bajón en el diseño artístico, que era todo mucho más plano. Bueno, en ese sentido yo no lo veo así. En el primero es un juego... Va, yo no me lo acabé, el Bastión. Yo me jugué un par de horas y lo dejé. No me atrajo tanto. Este, en cambio, me enganchó. Pues mira, el Bastión me daba la impresión de que era un juego más para chavales, tal. De hecho, es más colorido, es más juvenil, ¿no? Y este juego es más adulto, el Transistor. De hecho, la temática es mucho más adulta, aunque no se tratan temas como sexo o violencia o tal. Sí que la manera de tratar la trama, de cómo hablan los personajes y todo eso, es una manera muy adulta, muy madura. Entonces, en ese sentido, los gráficos están más acordes con esa estética. Y de hecho, yo creo que la estética de Transistor tiene mucha más personalidad por todo lo que representa ese mundo en el que están, lo bien ambientado que está el juego, mucha más que Bastión. De hecho, yo ya te digo, yo no le veo bajo un gráfico. Yo, de hecho, me quedé muy sorprendido con la calidad artística que tiene este juego. Las animaciones, bueno, no tiene muchas, pero hay una cosa curiosa que no sirve para nada, que vas corriendo y le pulsas la tecla Q y Red hace una filigrana con la espada. Y lo hace porque sí. O por ejemplo, que esto ya es cosa de sonido, le das al tabulador y lo mantienes presionado y entonces Red se pone a tararear canciones. Como no puede hablar, no puede hablar, ¿no? Pero puede tararear. Y tararea de puta madre porque contrataron a una cantante profesional para hacer eso, ¿no? Y tal. Y es curioso porque es como un momento cuando te pones a tararear, se oye así mucho eco, ¿no? Y los gráficos cambian. Te pone como si hubiera un foco que cae sobre ti, el fondo cambia de color y tal. Es muy chulo, la verdad. Bueno, sonido muy bueno. Los sonidos, ¿quieres decir algo? Nada, te iba a preguntar si en PC da soporte para el mando. Yo creo que sí. Eso lo miro yo ahora si queréis. Yo creo que sí, no lo probé, pero estaría casi seguro. Lo que tiene de curioso es que en PC lo puedes jugar o solo con el ratón, si tiene tres botones ya te vale. O solo con el teclado te diría que no, pero solo con el ratón o con ratón y teclado. Yo juego con ratón y teclado por inercia, pero vamos. Y con mando seguro que se juega de maravilla, ¿eh? Este juego. Bueno, el sonido que iba. Muy bueno. Los sonidos de personajes, los sonidos de los enemigos, que son unas... Los enemigos son una especie de monstruos. Parecen robots, pero no son robots. Es algo muy raro. De hecho, no os comento nada de ellos. Se les llama el proceso. Pero no comento nada porque no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero vamos, a nivel de sonido son como si fueran alienígenas, muy raros, ¿no? Pues eso, los sonidos de combate, los flashes y cosas así, muy, muy logrados, aunque no es el apartado más importante del juego. Donde sí está muy bien es en doblaje. El doblaje del alma que está dentro de Transistor es cojonudo, es una voz muy guay y la interpretación es muy buena. Compatibilidad total con controlador. Sí, ¿no? Te lo pilla tal cual. Exactamente, y... total con el mando de Xbox. Me lo esperaba. Y nada, pues eso, sonido muy guay. La música es cojonuda. Bueno, ya la pusimos durante este análisis. Para mí es de las mejores bandas sonoras del año pasado. Tiene temas vocales muy buenos que pretenden, digamos, dar a entender que los canta la protagonista de esos temas, ¿no? Que son sus temas predilectos. Y está bastante bien. Y nada, vamos con conclusiones ya. Solo deciros que para mí, y hablo muy serio cuando digo esto, Transistor es de las mejores experiencias que he vivido en los últimos años. Sobre todo como experiencia narrativa, de un videojuego con una buena historia, bien contada, una historia buena, con sus puntos de giro. No sé, me he enganchado desde el principio. Es, por otro lado, es un juego muy fresco y muy moderno. El apartado artístico es muy vanguardista, muy, muy actual. Y de hecho, no sé, A mí me ha llamado mucho la atención porque es algo que no había visto nunca. Un apartado como ese, ¿no? En cuanto a arte. Y bueno, personajes carismáticos, muy buen juego, sin duda. Jugabilidad adictiva y divertida. Aunque ahora cuando os lo expliqué aquí, igual os armasteis mucho lío porque yo no soy muy bueno explicando estos sistemas tan complejos y tal. Pero cuando lo ves, lo pruebas, ves que no es para tanto. Incluso aunque no te gusten los tactics, te vas a dar cuenta de que no son tactics al uso, que es un juego mucho más rápido, mucho más fluido. Y sinceramente no se me ocurren puntos negativos para este juego. Intento buscarle, pero no se me ocurren. Igual que no te guste un juego isométrico o tal, pero es que si te gustan las buenas historias, si te gusta un juego que sea rápido, de acción trepidante, yo creo que te va a gustar. Y bueno, también es que te entre por los ojos. Si el arte del juego no te gusta, es lo que vas a chapar todo el juego. Es decir, hay muchas partes del juego que, en lugar de tener cutscenes, tiene, digamos, dibujos superpuestos, ¿no? Te pone una cutscene que son dibujos y los ves moviéndose y tal, y animaciones muy, bueno, muy atenuadas. Y eso es lo que vas a ver todo el juego. Entonces, tenlo claro, pero vamos, yo creo que no decepciona. Y toda la gente que conozco que lo ha probado le ha encantado este juego. Y ya está. Me ha gustado mucho este juego. Bueno, pues hasta aquí las conclusiones de Transistor, un juego independiente, como comentábamos al principio del análisis, de los más influyentes del año, y que, según Jorge, debéis sin duda probar. Para mí es mejor que Bastión, ¿eh? Este juego supera a Bastión para mí. Y ahora nos vamos a ir con la última sección de hoy. Nos vamos con la sección más tróspida, monger y asquerosa de Complejo Landa. ¡La mierda! ¡La mierda! Y nos vamos a esa sección de Complejo Landa en la que hablamos de algunos juegos que a nosotros nos han parecido una mierda. O sea, que son juegos que nos han parecido malos. Y hoy el protagonista de esta sección es sin duda Oscar, que nos trae un juego con el que él lo pasó mal. Bastante mal. Decir. Espera, hay que diferenciar entre mierda, mierda de verdad y decepción. Claro, no, aquí cabe, en aquí este entra caso, todo. Aquí es, claro que este caso aquí es mucha mierda, pero mucha decepción también. Es bueno, una mierda muy decepcionante. Yo creo que cuando os diga el nombre, todos vais a decir si sí, es cierto, es una puta mierda. Y no es otro que David McRae 2. Recordar que el primer juego fue un juegazo increíble. A todo el mundo le sorprendió. En Capcom, señor Camilla, se inventó, no sé si decir una obra maestra, pero sí un juego muy bueno. Para mí se inventó un género. Se inventó un género, cierto. Y bueno, pues la expectación con David McRae 2 era brutérrima. Todo el mundo quería jugarlo, todo el mundo quería saber qué pasaba con Dante. Pero claro, todo el mundo vio cosas y dijo, bueno, pues qué guay. Tengo que decir que el juego vendió más de 1,5 millones de copias. O sea que hay. Dices el 2. El 2. Hombre, ya. Hay más de 1,5 millones de personas disgustadas con David McRae 2. No, perdona. La traducción es David McRae 1. ¿Cuánto vendió David McRae 1? 2 millones de copias. No sé, bueno, más 3 o 4. Vendió en realidad 3. Por la inercia de que llevaba. Fue las que animaron las compras del 2. Correcto, menos mal que después con la tercera parte sacaron otro juegazo de la manga. Pero bueno, yo diría, el mejor de la saga, yo diría que el mejor de la saga. Pero luego la volvieron a joder con el 4, A ver, yo el no 4, como el 4 2, pero no lo he jugado, y el reboot tampoco. Pero por lo que he leído, el 4 no es mal juego. No, el 4 es decente, pero no está al nivel del 3. Y el DBMC nuevo este, a mí sinceramente mucho no me ha convencido, pero tampoco es mal juego. Correcto, bueno, pues Devil May Cry 2 era un juego, no sé, como tenía ese halo de, bueno, pues queréis Devil May Cry, pues lo vamos a dar, pero a lo bestia, con dos personajes. Tú veías ya dos discos dentro de la caja y decías, voy a disfrutar el doble que del uno. Y lo cierto es que no es más largo que el uno. Y es que es que tú juegas dos campañas diferentes. La de Dante tenía 18 fases y la de la tía tenía 13, una cosa así. Pero es que eran los mismos escenarios. Volvías a jugar sobre lo mismo. La tía, por que tanto, era Lucía, ¿no? Sí, Lucía. Que lo único bueno que tienes es que es pelirroja y ya está. Pues es que jugaba siempre, no sé, yo tengo en la cabeza ese pasillo de ciudad europea con casas a los lados, subirte por encima de los tejados y estar completamente todo el puto juego jugando ahí. Es una sensación de estar en el mismo círculo todo el no es sé, un mal recuerdo horas. Ese. Es un yo también lo recuerdo, esa puta malísimo, mierda. Malísimo, sí. Que otra cosa que de entrada tú dices, hostia, pues menuda decepción, que es el apartado gráfico. Si bien los personajes lucían mejor, porque es cierto que estaban mejor hechos, mejor modelados, el resto no. Los escenarios eran considerablemente peores y lucían considerablemente peor, como es obvio. Por tanto, otro palo en el aspecto gráfico. Otro palo más. Dante no evoluciona. Es un personaje totalmente plano a nivel jugable. No gana ningún tipo de combo. No ganas movimientos a medida que avanzas. O sea, es haces plano todo en lo jugable. Haces todo el momento incluso. Siempre lo mismo. Qué es asco, más, tío. Dante, a nivel de persona, carisma, personalidad, también es plano porque habla muchísimo menos. Es decir, veníamos de ver un Dante con desparpajo que te hacía gracia de lo cani que era. Dante es el Deadpool de los videojuegos. Sí, sí, sí. Tenía un carisma, o sea, una personalidad muy parecida. Pues aquí es un tío que va con una capa roja, tiene un pelo blanco y se pasea por el escenario sin decir ni mu. O sea, otro punto negativo para el juego. Por cierto, es cierto que conseguías armas nuevas. Es cierto. Tres armas, tres espadas conseguías. Y con las tres haces lo mismo. Es decir, mismos movimientos y todo igual. O sea, eran tres skins diferentes. Otro palo más para Devil May Cry 2. La verdad es que yo sí que lo pienso. No consigo sacarle nada positivo. Hombre, yo pienso, ¿quién hizo este juego? Porque yo, es que lo que hay detrás de Devil May Cry 2, la verdad es que en ese momento tampoco me interesaba demasiado. No lo sé. No hay acceso a tanta información, pero no creo que Camilla fuese responsable. No, no, ni de coña. Es que Camilla hace esto aborto. Y se suicida. Sí, sí. O sea, se suicida. ¿Qué coño pasó? No lo sé, sería el grupo B. Como ahora el grupo B está haciendo Revelations 2, cuanto a Resident Evil, pues yo qué sé. Aquí habría un grupo. Bueno, un grupo C ya. A lo mejor fueron dos personas que hicieron Devil May Cry 2, uno para cada campaña. No entiendo, porque el bajón. Es desproporcionado. Yo ahora mismo hago un poco de memoria y es cierto que tuvo peor crítica, pero no tan mala. Yo creo que la gente, o sea, cuando se puntuó este juego en su momento, pero crítica se puntuó, en los medios. Claro, en los medios. Porque se puntuó por polla, inercia. Joder. No, en los foros lo pusieron a parir, como es debido. Claro. Pero no recuerdo notas excesivamente malas para él. Porque yo creo quizás que daros cuenta que Devil May Cry fue algo muy fresco. El 2 es considerablemente peor, pero tampoco había muchas cosas con las que compararlo, aparte de Devil May Cry 1. Sí, pero entonces, ojo. Es un poco de. Bueno, pero en ese sentido, es que realmente a todos los que. Bueno, no sé, a todos no, pero. La gente que yo conozco, yo mismo, Oscar. Joder, los que habían jugado al 1 vieron el 2 y dijeron. ¿Pero sí, qué es verdad. Esto, tío? Fue como una especie de bajada de elección brutal. Fue en plan. Si nosotros lo supimos ver. El 2 pero, era un juego. Los medios también de ellos. Sí. Era un juego que llegaba un momento en que no te apetecía pasártelo. Pero, ¿me entiendes? Vamos a ver, la cuestión es la misma con Assassin's Creed 1. ¿Cómo cojones se le puede dar ese juego? Vamos a hablar de notas, sé que aquí no gusta hablar de notas. Hombre, claro. Más de un 5. Es que fue por inercia. Uno. Ya sé que a ti te gustó, pero gustó. Por pero, cosas hombre, que... A ver, más de un 5 sí que puede llevar. No es un juego tan malo. A mí, me parece, jugablemente, me parece detestable. Pero si sí, jugablemente pero, es detestable, ya, no es un videojuego fallido. Tiene algunas cosas que están bien. Por ejemplo, el apartado técnico es un buen apartado técnico. Muy bien. De hecho, la historia incluso está bien. Está bien, muy bien. O sea, no sería un juego de suspenso, francamente. Para mí sí que lo es, Víctor. Un juego que jugablemente falla estrepitosamente no es un puto videojuego bueno. Vale, pero eso es otro debate. Pero aún así, la prensa fue todo lo contrario. En general, salvo excepciones muy contadas, sí, tuvo unas críticas buenísimas. Sí, ¿por sí, qué? Excepcionales. Joder, no sé, dudo mucho que... A ver, yo entiendo que a veces habrá maletines, pero Ubisoft no puede untar a toda la prensa mundial. Pues, con Devil May Cry 2, lo mismo. Pero ¿no? Es que se unte. Pero tampoco. Es que si los grandes le ponen unas sí, notas, hay, luego hay los pequeños dicen, ah, voy a... Que el grande le puso esta. Pero tú cuando entras... la primera impresión siempre es la que te queda. Y tú cuando pones por primera vez Assassin's Creed, dices, hostia, esto mola mucho. Y eso es lo que queda. Porque cuando avanzas en el juego, pues notas que haces cosas que estás repitiendo constantemente, pues el mismo esquema con cada misión, es cierto. Pero también es cierto que mientras lo haces, todo lo que hay a tu alrededor te está asombrando, porque era un juego bastante llamativo a nivel técnico. Yo creo que sigue siendo a nivel técnico el mejor Assassin's Creed. Es que esto ya es otro debate, no quería entrar aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Que no? A mí los videojuegos son diseño. Gráficamente puede ser todo cuenta, precioso. Todo lo que, para mí sí, pero unas todo cosas cuenta. Por encima de otras. Si un obviamente. Juego jugablemente es una puta estafa, en el sentido de que es una estafa en el sentido de que te ofrecen una cosa y luego te ofrecen otra que está completamente deformada respecto a la realidad inicial y que encima es fallida. Y es que ya, para mí del uno no hay nada que destacar, salvo el tema técnico, pero jugablemente para mí es un pedo mal tirado. Sinceramente, pues para ti es tu mierda, es, sí, es tu sección pero de la ves, mierda. Ves, yo claro, comparto tu opinión, tema. La respeto, claro, nos llevamos correcto. Bien. Esto como un poco en relación a lo primero del programa. Pero es que en Assassin's Creed hay debate. En Devil May Cry bueno. No, eso es verdad, David. Bueno, hay gente a la que le ha gustado mucho. El pero uno, en, sí. En Devil May Cry 2... El consenso general es que es negativo, sí. Consenso. Lo cual, ojo, me sorprende. Me sorprende que a ti no te gustase. Lo digo ¿el Assassin's Creed? Sí. Me sorprende que te gustase y creo que hay motivos. Hostia, para decir no sé por qué te ha gustado. Volviendo al tema de lo de la prensa de los juegos y todo eso, hay dos vertientes. Bueno, la vertiente de seguir a Grande, no de seguir a IGN, a Edge, todos estos y tal, ha sido la vertiente de hace unos años. Luego se produjo la vertiente versus, que era, si IGN puso un 10, yo le voy a poner un 7,3. Porque yo soy alternativo. Esa es ¿no? muy de GameSpot. Sí, GameSpot es mucho de eso. Sí, y ahora lo que se produce, bueno, es un efecto mixto, que ahora la prensa de España parece que es distinta a la internacional. Es una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que iba con este juego, hay ciertas cosas en Devil May Cry 2 que es muy difícil no ver como negativas. Es que es muy difícil no verlo. Tú te pones a enumerar aspecto por aspecto y en todos fracasa. No hay un solo aspecto positivo que le puedas sacar a gráfico, Devil May Cry 2. No, los gráficos eran peores que el 1. Para mí eso ya es... Pero tenía una ventaja aquí. Eran peores que el 1, pero bueno, cumplían. Tenía una ventaja aquí, que aquí vino a 60 hercios y el 1 vino a 50 con las es putas verdad. Bandas. Que el 1 fue un puto despropósito. Aunque ¿eh? Yo tuve la suerte de poder probarlo a 60 hercios y era la hostia. O sea, ver eso en ese momento en consola... Era flipante, sí. Acojonante. Pero vamos, que fue un puto despropósito porque el 1 nos llegó mal. Bueno, tío. Espera, tenía un aspecto positivo, que era que Capcom quería vender, al aliarse con Diesel, creo que se pronuncia así, como el actor, la ropa. Sí. Porque claro, me acuerdo de eso. Dante vestía Diesel. Y Lucía también. Y Lucía también vestían de Diesel y pues había que vender ropa de Dante y de Lucía. Vaya favor, hicieron. Empezaron así y mira lo que le hicieron al personaje después, ¿eh? Es que Diesel con el tercero dijo no. No queremos que estos personajes hostias, vistan... pues la jodieron. Sí, pero claro, visto el precedente, pues, ¿qué vas a pensar? Pues el, nada. El 3 sí que era una puta maravilla de juego. Sí, muy bueno, y no muy, muy bueno, tío. Y el 4 volvió a la trospidez, pero al menos se veía bien el juego. El 4, ah, está ver, bien, en pero... En comparación al 2, el 4 joder, es una obra maestra. Sí, sin duda. En comparación al 2, el 4, el y mejor videojuego de la historia. Somos malísimos con el 2. A ver, somos tampoco... malísimos porque él fue malo con nosotros, joder, esto sí, es sí. La venganza. Tenéis que tener en cuenta que este juego era muy decepcionante, teniendo en cuenta que el 1 fue una puta pasada, fue un juego que rompió moldes. Y encontrarte esto, después de haber jugado al 1, pues la verdad, el 1 es decepcionante. En su momento fue el hack slack primigenio. Básicamente sí, fue el que lo creó, es. Sí, para mí sí, fue un creó un hacker prácticamente, el Devil May Cry 1. El género de los hack slack. Bueno, exacto. Pues no sé si queréis decir algo más de Devil May Cry 2. Me has dado ganas de jugarlo en la versión esta remasterizada que lanzaron. Sí, joder, porque es que yo... Mira, yo el 2... ¿Lo recuerdas mal? No me lo pudo acabar el 2. ¿Jugaste? Fue tanto el nivel de asco que dije... voy a dejarlo. Va, pues ahí estás de acuerdo conmigo. Sí, joder. por supuesto. Pero yo quiero afrontar mis miedos, tío. Yo conseguí superarlos y me acabé el juego. Ya, tú cumpliste con tu deber. Yo recuerdo, no cumplí con mi recuerdo deber. Recuerdo una parte... Que tu enemigo era una bola gigante. Era una bola. Y tú estabas dentro de otra bola gigante. Es decir, un escenario de cemento que era todo redondo y tal. Y yo cuando acabé con ese jefe casi poto. Te mareo y tal. Estaba pensando, ¿por qué estoy jugando a esto? Es que no lo entiendo. Pues ahora que lo empecé, lo acabo. Os voy a decir una cosa con respecto a eso. David, tú no te lo acabaste, ¿no? Y no, lo acabé, no. Mira. Yo te doy mi consejo de amigo. el tiempo es más valioso que el dinero o que cualquier otra puta cosa. No pierdas tu tiempo jugando un juego de mierda. Mi único amigo es Steam. Yo cuando me compro un juego y ese juego no me gusta, me jode haberme gastado la pasta. Hombre, siempre, pero no me lo acabo, tío. A ver, yo he dicho jugarlo, no que lo voy a acabar otra vez. No, pero el tiempo, tío, es tu vida. Siempre podemos hacer un streaming con David McRae 2 y David jugándoselo. Entonces, ¿qué tiempo me has perdido, Oscar? Ah, pero como estás aquí hablando con gente. Ya, bueno, eso sí, eso no es perdido, es verdad. No es perdido. Eso desde luego. En fin, broza pura. No lo compréis. O sí, vosotros veréis. Por coleccionismo, a lo mejor. Sí, bueno, por tener toda la saga. En el remastered te viene dos joyazas y una puta mierda. Es verdad. Si lo consigues a buen precio. Bueno, vamos a dar un repaso rápidamente de chat. Último repaso del día de hoy antes de la deliberación final. Tenemos conectados a Anchoas, Bonowoman85, Complejo Chandal, Dab1, Dense Azul, El Lurelio, En Busca de Nick Perdido, Es el Momento de Comprar Vita, Gaspar en nuevo Dante, Gaspar Organizador Torneos de LOL, Isaco Game Exploitation, que yo no sé si este es Isaco de verdad, o será un troll. Su canal de YouTube es así. Sí, por eso digo, que no sé si será un troll o será de verdad. No sé. Bueno, si es de verdad, un saludo. Y si es un troll, pues un saludo también. Tenemos también a la madre tróspida de Slot. Con mi profesora, tío. Claro, Jorge, es que va en base a eso. La nieve se llevó a Gaspar. Se lo llevó la nieve, tío. Mime, Nimpondero, Okendodrian, Paco Monster, Pene Pastor, BHB Ceramic, Peter Pack, prohíban más de un Gaspar. A Gaspar le vamos a prohibir reproducirse, por si acaso, ¿no? Rareware, Spanish Game Dev, Deliric, Thoraz, Ultros, ahora hace Gentai, Unidos en la Meada, Unidos en LOL. Yo soy Gaspar y el Omega y Zaer PC. Vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Bastión le da una oportunidad básicamente porque está gratuito. No sé si mi estilo Transistor. De juego de Transistor. ¿Qué he dicho? Joder, he dicho Transistor. Bastión. Joder, Bastión, perdón. Transistor, sí, perdón. Transistor. Está gratuito ahora con el tema de Plus. A lo mejor le da una oportunidad, aunque no sé si es mi estilo de juego. Y después, ¿qué más he aprendido? Bueno, que hay mucho imbécil organizando torneos de LOL. Señor Oscar. Sí, básicamente yo he reaprendido que hay mucha gente que debería volverse a la cueva porque no ha evolucionado de hombre en las cavernas. Y que, bueno, ya apuntan por aquí el streaming de David McCray 2. Habrá que hablarlo. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues hoy he aprendido que joder, Transistor. Es jodido, ¿eh? Que me ha quedado ahí, ¿eh? Sí. Que es un juegazo. De hecho, me lo acabé esta mañana, el juego. Lo reconozco, me lo acabé hoy. Y me pareció acojonante. Es un final que me dejó ahí bastante satisfecho. Ya lo veréis. Y también he aprendido que tenía una profesora que se parecía a la madre de Slot. Y eso me ha quedado grabado en la vida. Eso te quedó grabado. Esas cosas que le contaré a mis nietos el día de mañana. No sabrán lo que son los Goonies. Sí, seguramente no. Señor Oscar. Foro, a ver, Brutal Vomit. Hoy he aprendido que eso de comprar una emisora y transmitir el Complejo Landa para volverme millonario no es mala idea. Y ya que a Jorge no le importa, no habrá problema. Y también he aprendido si que soy, pasta con esto, que soy un tipo con suerte, porque me pasé de Devil May Cry 1 al 3 Por cierto, ese Devil May Cry 2 está inspirado en Super Mario Bros. De NES. Cambias de personaje, como con Mario y Luigi, pero pasas el mismo juego. Pues sí. Matthew Wolf, si hacéis un streaming de Devil May Cry 2, se perderá el tiempo. ¿Pero el vuestro o el nuestro? Ambos. No, el nuestro, joder, vosotros disfrutáis. Hombre, digo los demás al menos, de los demás al menos nos pueden escuchar, claro, decir, o sea, gilipollas. Te puedes escupir y puedes hacer otra cosa mientras ves el streaming. Fíjate, lo decía Obi-Wan Kenobi, ¿eh? Ojo. ¿Quién es más loco? ¿El loco o el que sigue al loco? ¿Quién es más loco? ¿El loco que juega al Devil May Cry o los que siguen al loco que juega al Devil May Cry? Pero si no, lo que pueden hacer siempre es apagar el monitor del PC, que queden los altavoces puestos y tal para escucharnos y se van a dormir o algo. Quiero decir, no tienen por qué ver el juego. Jugar al Skyrim mientras ven el streaming. Lisbeth dice, hoy he aprendido una cosa importante, que los de League of Legends son bastante subnormales. Los que organizan el torneo. El torneo no son Riot Games, son los organizadores. Si no vienen ahora, ya tuvimos haters de Final Fantasy XIII. Vamos a tenerlos también de Devil May Cry. Y ahora van a venir también de League of Legends. No, los fans de Devil May Cry están de acuerdo con nosotros, con el 2, joder. Espérate, no me jodas. Dice también que voy a aprovechar a tener disponible Transistor para echarle un buen ojo, ya que, solo por lo que ha dicho, el apartado artístico me llama muchísimo la atención. Devil May Cry 2, yo no puedo decir si es mierda o no. Solo puedo decir que lo puse en mi PS2, jugué 5 minutos y la cámara era tan mala y tan cáncer de sida que lo quité y no volví a ponerlo más. Ahí lo tengo muerto de risa. De sida también. Joder, no me acordaba de lo de la cámara, tío. Es cierto, tenía una cámara tróspida. Era un enemigo más del juego. Es verdad. Dice también... y también que me descojono yo sola cada vez que decís la mierda o la hora de gafapaster. Jorge lo repite al final. Porque es porque Jorge llega tarde. Tiene déficit de atención. No, eso sabes por qué es, lo voy a confesar aquí. Porque me recuerda a la hora de Charante. Y cuando era la hora de Charante que decía, la hora de Charante. Y se oía de fondo, Charante. Sí, estaba descoordinado el tío. Exacto, y me hacía gracia porque quedaba muy mierda hacer eso. Y me gusta que quede es muy un guiño mierda. Internet Explorer. Postdata, la semana pasada sugerí un especial Tales of, esta semana sugiero un especial Indies para solucionar mi ignorancia con respecto al tema. Bueno, pero sería un programa de verdad. Sería un programa de Oscar. ¡Hala, qué trolazo! Ahora vas a tener a los fans de los Indies es también, no, en contra. A mí me gustan los Indies. Ah, joder. Pero sería un programón, a lo mejor algún día podemos pensarlo. Sí, se podría pensar algún día. ¿Te gusta Skyrim? Los de Blizzard. Los de Ubisoft, no, los indies de Ubisoft. HF Cerami dice, yo he aprendido que gracias al Plus voy a disfrutar de un gran juego. Y además de Apoceón, que tiene pintaza. Ah, y que tengo una teoría para organizar para el organizador del torneo del LOL. El organizador tenía una novia que, debido a sus malas dotes sexuales, se hizo lesbiana. Como un clavo saca otro clavo, el tío lleno de rencor y vergüenza se lió con otra tía y resultó ser un trabelo. O eso, o contrataron a Gaspar. Claramente que pueden ser ambas. Claramente fue esa la razón de todo. De Gaspar, ¿no? Yo creo que la razón es que son gilipollas y ya está. Bien. Denis el Azul. Yo he aprendido que Devil May Cry 2 se puede acabar en 7 horas. Valoro si os... conviene la inversión, pero si hacéis un speedrun os durará 3 horas. La información está en la web. Joder, son 3 horas muy desaprovechadas, pudiendo jugar a otro Devil May Cry. Meteo Wolf, yo he aprendido que Transistor tiene una música fantástica y que Capcom debió ahorrarse el Devil May Cry 2 en la recopilación en HD. Ese juego no lo mejora ni poniéndolo a 4K, cierto. Artorias dice, yo he aprendido que echo de menos alguno de vuestros maratones y que no sabía nada acerca de Transistor. Y que ahora ya sea algo, otro más para la enorme lista de compras. Señor Jorge, por el chat. Bueno, pues empezamos con Ultros. Ahora hace Gentai, que ha aprendido que hoy es que no hay peor. Ha aprendido hoy que no hay peor momento de que se vaya la luz que escuchando el programa en directo. Pues vaya mala suerte. Ya te digo. Nimpondero ha aprendido que Nintendo quiere hacer la del partner. PHF Ceramic también ha aprendido que Nick de la barra de pegamento, que el Nick de la barra de pegamento no era él, pero entiende la confusión de Bono. No sé a qué venía. Es una cosa que sabe David. Son cosas mías, ¿vale? Ah, personales. Sí, vale, sí. Vale. Hay que estar a muchos más niveles de la conversación para poder entenderlo. Me encantó Bastión, ¿vale? Isaco Gamesplotation ha aprendido que Así lo reto empieza después del complejo de Radio Battle 2. O sea, que sí que era él. Sí, efectivamente. Pues hola, hola, y que vaya bien el programa. Gaspar, organizador de torneos LOL, ha aprendido que le está encantando el Apoceon, pero es un juego que le pega más a Vita, ¿verdad? Bueno. Sí. ¿Sabes qué juego es el Apoceon? Sí, sí, lo vi estos días con el tema del Plus, sí. Y CRPC ha aprendido que Gabe Newell tiene un wallpaper de Half-Life 3. Y es verdad que lo tiene, pero solo para trolear. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ya acaba el programa de hoy, ya acaba esta nueva entrega de Complejo Landa, que hoy además, hoy tuvimos una noticia guay, que superamos 2.000 suscriptores en el canal de YouTube, y que Óscar y yo, a ver si montamos una cosilla que tenemos pendiente de hablar. Y David, tú también eres bienvenido, que tú eres el más youtuber de los que hay aquí. Pero David no se sé, descojona no de, sé, de los mil usuarios. No, David está en una élite muy... Claro. Está una elite tiene, muy tocha. ¿Cuántos millones de usuarios tienes? No se codea. Ya, gente, ya jodiste a Rubius. Supero a PewDiePie. PewDiePie. Ese tío debe ser rico, ¿verdad? Joder, sí. Una de pasta. Muy rico. Mucha pasta dinero debe tener. Sí, efectivamente. Bueno, también he aprendido que... bueno, le mando un saludo a Javi Ortiz, que hicimos un vídeo sobre Half-Life en su canal y tal. Me lo pasé muy bien con él. Le mando un saludo desde aquí. Y bueno, pues... pues también al señor Isaco, que a ver si se pasa un día más por el Complejo Landa. ¿Qué pasa, Jorge? El concurso. Sí, ya iba con eso. Pues eso, señor Isaco, a ver si un día coincidimos otra vez, como en aquel especial SOTI, y hablamos aquí de juegos y lo pasamos bien. Y el vencedor de esta semana del concurso de Nix en el Complejo Landa es, damas y caballeros... es el momento de comprar Vita. ¡Bien! ¡No! Ya tengo una. ¿Por qué es gracioso? Porque es verdad. En absoluto. No, joder, es, Víctor, no es nada. No momento expliques el puto Nick. Es no capitán, es capitán. No lo expliques, tío. Que por cierto, yo no tengo pendiente esa compra. Caerá tarde o temprano. Ahora ya espera. Man. Espero Oscar, que tío, más tarde que temprano. No, espera, porque, mira. Espera que esté en el Indio a 50 pavos, joder. Ah. Cómprala por 100 pavos. Bueno, pues amigos... muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar siempre al Complejo Landa, por seguirnos allá donde vamos. Y la semana que viene volvemos con más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego! ¡Skyrim! ¡Buenas noches! Mejor indie. ¡Chao! Bastion.